Muy buenas tardes, Jorgelina Molina es mi nombre. Esto es Universo Paralelo por Radio 97.1 La Caprichosa. Último programa, yo creo que de la historia. No sé si cuando vuelva va a volver a ser Universo Paralelo o va a ser otra cosa. Si es que la política y la realidad social nos deja hacer otra cosa. Así que creería que es el último programa de Universo Paralelo de la historia. Fueron unos añitos, Esta radio ya lleva 3 años al aire, así que podríamos decir que hace 3 temporadas que estamos acá sosteniendo el aire alternativo comunitario popular de este programa y también de este espacio radial que es La Caprichosa, Radio Comunitaria 97.1. Y bueno, vamos a ir acomodándonos un poco, les voy a contar un poco los temas que tenemos para hoy, los columnistas que van a participar de este último programa. Hoy es lunes 17 de septiembre del año 2018, ya pasaron casi 20 minutos de las 18 horas y quizá hasta las 21 estemos por acá trayendo un poco de información, un poco el panorama social, político, económico, que no es el más alentador de todos. No vamos a terminar con la mejor, querríamos, pero no. Hoy amanecimos con la noticia de un nuevo femicidio en Humahuaca también, lo cual nos llena de bronca e indignación. Así que vamos a estar atravesando un poco todas estas cuestiones. Ya les digo la agenda del día de hoy. Puede suceder. Burguesa con su puta prensa quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hace rap alucinar y denigrar a la mujer, o pa' contar la realidad. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y como les decía, en Humahuaca hubo un nuevo femicidio, fue en el día de ayer. La chica a la que mataron se llama Mirta Cruz, es de Humahuaca y el comunicado de la colectiva Ni Una Menos Tilcara Maimará dice lo siguiente: el femicidio de Mirta Cruz en Humahuaca nos duele, pero también nos hace reflexionar y exigir justicia. Paren de matarnos, Ni Una Menos, vivas nos queremos. En el día de hoy, más o menos a esta hora, estaba arrancando una marcha en Humahuaca, en la Plaza San Martín, exigía justicia por Mirta Cruz. Jujuy es una de las provincias argentinas con el índice más alto de femicidios por habitante. Mientras tanto, el gobierno nacional y provincial Social siguen vaciando el presupuesto de políticas públicas para evitar que nos sigan matando. Exigimos acompañamiento integral y asistencia económica y psicológica a sus hijes, incremento del presupuesto para la Secretaría de Paridad y Género y el Instituto Provincial de la Mujer y declaración ya de la emergencia en violencia doméstica y sexual. Esto dice la colectiva Ni Una Menos Tilcara Maimará, colectiva feminista de la cual somos parte. Abrazamos fuerte a la familia de Mirta Cruz en Humahuaca, a todos quienes están allá activando. Y seguramente el compañero José Radiboy de Radio Artística de Humahuaca, que iba a estar presente en la marcha, nos iba a estar mandando audios para ver un poco cómo fue la situación, cómo es la situación de sus hijes, qué es lo que va a pasar de ahora en más. Ese va a ser uno de los temas del día. Tenemos a Sergio Bratisevich ya acá en el estudio con su compu de mano preparando la columna. En el día de hoy vamos a hablar de algo que ya nos dimos cuenta todos también, es que están las tarifas en dólares y los sueldos en pesos. Entonces, ¿qué pasa ante esto en nuestra economía diaria? Me imagino que será el tema, y cómo nos damos la cabeza contra la pared cada vez que vamos a cargar nafta, por ejemplo. Fernando Esteban Lozada, nuestro columnista marplatense de Libre Pensamiento, vamos a hablar hoy de las iglesias evangélicas provida. Yo dije, me voy a ir de Tilcara con 100 personas con antorchas prendiéndome fuego, ya lo sé, pero sobre eso vamos a hablar. Acá hay un gran movimiento de iglesias evangélicas provida, así que sobre esto estaremos charlando con Fer Lozada en el día de hoy. Tenemos la columna de Claudette García. Claudette nos va a estar hablando un poco de esta situación, digamos, de rol de cuidado que nos han dado siempre a las mujeres, la historia, la humanidad, nuestras familias, en nuestra crianza, y cómo incluso a las que más nos autoproclamamos feministas nos llega en algún momento de la vida esta cosa de decir, bueno, para esto nací, este es mi rol de cuidado, incluso al macho violento voy a tratar de explicarle por qué no tiene que ser un macho violento y voy a acompañarlo en su proceso de construcción y cuánta energía invertimos en eso. Bueno, crítica a nuestra propia construcción del feminismo de Claudette, está buenísima la columna, la escuché en casa antes de salir. Tenemos también a el Santi Quaglia, el Quinca Hostel, como para matizar un poco con todos estos temas, nos va a estar invitando a una fiesta por el Día de la Primavera. Quizás Susy Jock nos mande unos audios de un encuentro de poesía que hubo hace unos días en La Paz, un encuentro marica de poesía, donde también estuvo participando nuestro amigo local, Máxima Maní, que tiene a su personaje drag, que es la Bartolina Sisa Drag Folk, y ayer estuve charlando con él del tema, pero bueno, veamos. También es posible que nos llegue un audio de Dani Araos de Tucumán, quien estuvo participando de la Cumbre del Agua en Catamarca este fin de semana. Federico Blonda desde Mendoza despidiéndose, Lucía San Giorgio desde Buenos Aires despidiéndose. Hay como, bueno, un par de voces amigas que nos encontraremos en el día de hoy en este programa para atravesar este último día de aire de radio. Hay un disco nuevo de Gabo Ferro con un piano haciendo reversiones de sus propios temas. Tranqui, sí, pero a mí me gusta y me voy a dar el gusto de musicalizar el programa del día de hoy con eso. Escuchamos a Gabo Ferro y arrancamos con el programa del día de hoy. Se abrirá. seré mi propio padre y así voy a aprender que irse volver a volver. Estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Para entender el colapso inducido de Argentina. La debacle es consecuencia de un diseño para poner al país de rodillas. ¿Cuáles son las posibles metas del nuevo orden mundial en un escenario económico que se derrumba? La volcánica economía argentina vuelve a ser noticia mundial. Una espiral recesiva de estaflación, creciente endeudamiento externo, contracción del consumo y corrida cambiaria está sumiendo al país en el caos. A solo 2 años y medio del inicio de la administración colonial de Mauricio Macri, encabezada por CEOs, es el resultado de una increíble batería de medidas destructivas de la producción y el empleo aplicadas en forma combinada a una alta velocidad. En los últimos días, la debacle ha provocado de parte del gobierno el anuncio de nuevas rondas de demolición controlada de la Organización Nacional, a la eliminación de organismos y proyectos de investigación científica y tecnológica. Se sumó la eliminación de ministerios históricos, todo un gesto de abandono de ambiciones del Estado, miles de despidos y la administración pública y más recortes de gastos e inversión social. ¿Se trata del diseño de un colapso inducido? ¿El país marcha hacia la cesación de pagos, la parálisis productiva y el desempleo masivo? ¿Puede ser solo torpeza del grupo que gobierna? Bueno, para tratar de explicarnos esto que está sucediendo, que es básicamente que se está yendo todo al tacho, tenemos a Sergio Iván Bratisevic, nuestro estudioso, nuestro señor del academicismo en el estudio. Él es estudioso del CONICET, es un investigador del CONICET y además trabaja en la UBA y trabaja acá también en la sede de la Universidad de Entilcara y es nuestro columnista de Política de Economía. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jorge, querida audiencia. Nos envuelve un aire lleno de chicanas en la despedida. Vamos a tratar de explicar un poco de manera lo más sencilla y menos académica posible todas las cuestiones Tienen que ver con... Si no, yo no entiendo y me pongo caprichosa, como sí, la radio. Ahí leíste algo interesante, no sé quién lo firmaba. Esto me lo pasan, viste, nosotros tomamos birra, mucha birra, pero también hablamos de cosas importantes. Dieguito, mi amigo del restaurante de pastas, le mando un beso grande, seguro está escuchando ahí mientras fajina copas y cubiertos. Él me pasó este artículo que es de un blog que se llama Sputnik News. Y el artículo lo escribe Claudio Fabián Guevara. Sí, perfecto. Sí, es un sitio que siempre recomendamos, especialmente por su sección de internacionales. Así que es un sitio muy piola. Creo que ahí está Telma Luzán y hay otros periodistas, economistas. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que se me ocurrió que vos leías ahí, que por ahí algún oyente o oyenta nos va a preguntar, es qué significa la estanflación, ¿no? Alguna vez creo que lo dijimos, por ahí pasó ahí medio de largo en toda la carta que leías. Pero bueno, básicamente es uno de los principales logros de este gobierno, que es el estancamiento, o sea, la economía no crece y encima hay inflación, algo que no pasaba de esta manera desde finales de los 80, de la época de Alfonsín. De la época del Austral. Exactamente, vos recordarás. Ahí yo iba a comprar golosinas. Y cambiaban de precio cada 10 minutos. con los australes al kiosco enfrente de casa. Y bueno, como tratamos de salir cada vez más de la cueva de ahí del museo y de la universidad, hablaba con varios comerciantes de acá de nuestro pueblo, de nuestra ciudad de Tilcara. Nos comentaban que desde el año 91 no tenían este problema de falta de stock, que es algo que venían adelantando varios economistas. Y no solo eso, sino que si bien es una mala costumbre la de no poner el precio en la góndola, directamente de muchos productos no se ponía precio porque se estaba remarcando cambiando todo el tiempo, ¿no? Por la elevada inflación que hay. Básicamente, este proceso de estanflación, en este caso, es funcional a lo que vos mencionabas antes. Vamos a explicarlo rápido, bien sencillo, que es el ajuste sobre el salario. Básicamente es ese. Y bueno, era todo mentira lo que venían a bajar la inflación, que era fácil. Es toda una trampa también, no es un tema de si es fácil o pero no. Pero si era mentís, Daniel, mentís. No era del otro lado la mentira. Es un panelista de 678. Bueno, básicamente lo que... Estoy en mi primer día de menstruación, ojo con lo que me decís. No, eso le dijo Macri a Scioli. Ah, está bien. Tranquila. Creí que me lo decías a sí, mí. Sí, te pusiste bordado, tranquila. No te pareces a otra rusa, acá, tranquila. Me falta. Bueno, en realidad este gobierno vino a esto, ¿no? A acelerar el proceso inflacionario para así recortar salarios. Hay otras maneras, se puede hacer... como se hizo en los 90, sin inflación, pero bueno, el costo fue muy elevado, un elevado desempleo, bueno, la crisis, todo lo que ya conocemos y hemos hablado a partir de lo que sucedió en 2001 y 2002, que fueron los peores años de la economía argentina, diría, no sé, no tengo la estadística acá, pero de los últimos 40 o 50 años, capaz de toda su historia también. Bueno, básicamente la estanflación es este proceso que encadena, hermana, dos procesos que están relacionados pero que no siempre se dan de la mano, que son el estancamiento y la inflación. Básicamente es el ajuste sobre el salario. Por ejemplo, suben todos los precios, como siempre repetimos, que hoy ya estás bastante adoctrinada con el tema de la nafta. Se ve que ahora que tenés moto lo ves más directamente, pero bueno, impacta en todo. Hasta que no uso la última gota de la reserva no voy a cargar. Es como... Ay, qué dolor. Bueno, la buena noticia es que esta semana no subió todavía. Salgo de la radio y voy a cargar. Sí, porque se están anunciando también por el tema del dólar, como ahora está atado al dólar, el precio de los combustibles. Generalmente cuando sube el dólar va a haber una subida de la nafta. Yo creo que se está conteniendo un poco por el tema de que... Y ahí vamos a hablar de otro concepto. Hay una relación entre el combustible, el fósforo y prender fuego todo para la sociedad no. también y que siguen subiendo. Sí, bueno, no sé que nos volvamos pirómanos. Si se vende querosén, pero bueno, la Infinia debe andar bien. Bueno, hablando seriamente, no vaya a ser cosa que nos vengan a buscar ahora a la salida, como pasa siempre, que tenemos ese miedo. Básicamente hay un concepto muy sencillo que a veces se suele explicar erróneamente o de mala manera, que es la elasticidad de la demanda, ¿no? Cuando el bien es muy inelástico, como es el caso de los combustibles, ¿qué significa esto? Es muy sencillo. Que aunque se altere el precio, la gente lo va a seguir demandando. Es el caso típico de la nafta. La nafta, ¿por qué sube tanto y por qué parecería no tener ningún límite? Está estudiada, es un estudio de mercado. Como vos la seguís consumiendo por el tema del flete, los camiones la siguen consumiendo igual gasoil, andarás un poco menos con tu auto. Pero la ganancia de las empresas sigue siendo la misma, aunque aumente el precio. Venderán menos nafta, pero bueno, subir el precio. Entonces, básicamente, ese es el primer... o el segundo concepto que quería explicar. Y cómo se relaciona con la columna de hoy. En realidad quedó incompleta la columna porque me parecía muy largo el título, pero el título completo... A mí me gustan los títulos largos, métele. Bueno, yo pensé que no, entonces por eso lo hice corto, que era lo que, digamos, ya estamos notando cada vez más: precios y tarifas en dólares. ¿Por qué en dólares? No solo la nafta, todos los insumos tienen bienes importados, como siempre explicamos acá, también impactan en tu salario. Impacta en tu salario de bolsillo el precio de la nafta, pero ¿cuál es el problema? Que tu sueldo sigue estando en pesos y las tarifas, a medida que va pasando el tiempo, se van dolarizando casi en su totalidad. La última vez que pasó eso fue en los años 90. Y la otra parte... ¿En los años 90? ¿En qué momento de los años 90? Digamos, cuando se adopta, y en realidad la columna hoy seguramente hagamos varios bloques, vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Justo después de armar la columna, cuando yo te había comentado, Jorge, la semana pasada, seguramente lo escuchaste por algún lado, salió el tema de probablemente por un funcionario de asesor de Donald Trump, un economista, diciendo que Argentina iba a adoptar de vuelta un sistema de convertibilidad, y esto empezó a generar un montón de ruido detrás, porque también el tema de la dolarización de la economía es algo que se viene hablando hace un tiempo por ahí, muy específicamente en el campo de la economía, pero también a partir de este video, no sé si lo llegaste a ver, que salió, se popularizó, se viralizó, ¿no? Como se dice ahora, como dicen los influencers, se viralizó en la red un video donde decía que Argentina probablemente iba a ir a un sistema como mínimo de convertibilidad, y también se empezó a deslizar la probabilidad de linkear el peso al dólar, como se hizo en los 90, o dolarizar. En esa época estaban dolarizadas las tarifas. Entonces, vos, como tenías una paridad cambiaria y no había inflación, ¿cuál era la variable de ajuste? Justamente las tarifas y el precio de los combustibles, que en esa época, o casualidad, era lo que más subía. Como vos no podías hacer el ajuste vía inflación, el ajuste lo hacías vía tarifas. Ahora está todo junto eso, ¿no? Por eso es tan complicado lo que está pasando y no sabemos en qué va a terminar, porque, digamos... No sabemos. Y la otra vez yo te comenté algo y justo a los 2 o 3 días un quilombo tremendo cuando fue lo del dólar, ¿no? La última vez que nos vimos el dólar estaba 30, creo, acá en la radio. Cuando nos vimos hace 3 semanas, creo, habrá sido finales de agosto. La devaluación grande creo que fue el 29 de agosto. Nosotros nos habremos visto en esos días y pasó todo eso. Vamos a ver, la verdad que no sabemos, pero no son buenos los augurios con todas estas medidas que están tomando, porque está, digamos, la inflación descontrolada, el dólar subiendo, el precio de los combustibles. Bueno, y la otra parte de la columna era que los que más ganan, que son los del campo, siguen teniendo sus ganancias dolarizadas y les ponen un impuesto en pesos. Para que, digamos, ese era todo como el desarrollo de la columna. No sé si hablamos... No hablamos nunca de la sociedad rural, ¿no? Acá. Hablamos poco, nunca nos dio por ahí un poco la dinámica, el tema. De hecho, armamos una columna y hoy tranquilamente podríamos hablar de no solo del dólar, sino que hoy salió el presupuesto. Y el gobierno Yo recién lo leí y no lo podía creer. Dice que el dólar se va a mantener en 40 pesos todo el año que viene. Y que la inflación va a ser del 23%. Ya lo que el gobierno diga igual, ¿no? En términos eso, económicos, ¿le podemos creer cuando dice que saca de un día para otro 14 ministerios? Por ejemplo, ahí sí le creemos. Pero que creerle cuando está diciendo que algo se va a sostener como la economía, que igualmente, como si fuese tan accesible un dólar a 40 pesos, digamos. Yo nunca les creí nada, nunca manejaron esa variable. Pero ahora directamente ya no manejan el gobierno. Duhovne es un enviado del FMI y a lo sumo ahora la pelea es, bueno, si lo va a manejar más el FMI o como dicen en el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos, que los del FMI son unos inútiles y que directamente hay que hacer una convertibilidad o una dolarización y que vengan ellos. O sea, en realidad se están disputando, como el texto que vos leías, bueno, quién va a ser el dirigente colonial y a lo sumo quién va a ser el virrey, pero no, digamos, ya directamente no hay un tema ni siquiera de soberanía, sino de, bueno, de quién se va a disputar esa colonialidad. Y después, bueno, lo que diga el gobierno ya es cualquier cosa. La meta de inflación la cambió como 4 veces. Creo que, bueno, la mayoría de la gente que nos escucha ya está al tanto de esto, que decían que era el 12%, después el 17%, después el 24%, resulta que vamos a tener más del 45% y va a ser la inflación más alta desde el año 91%. Pero pareciera por momentos, no sé si a vos te genera esa duda, como que parecieran errores, pero por momento pareciera más bien algo armado para que pasara esto, ¿no? Que reviente todo, recomponer su tasa de ganancia vía tarifas, vía inflación, bajar el costo de la mano de obra en dólares, que ya lo lograron, que se vanaglorian de eso cuando van al exterior a los congresos, al G20, al Foro Económico Mundial y demás. Y después vienen acá y ¿cuál es la solución mágica? O dolarizar o la convertibilidad. Ya sabemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? 50% de pobreza, 30% de desempleo, el país incendiado. Así que bueno, la verdad que parece muy complicado el panorama. Pero bueno, un poco lo que quería traer hoy. Hay un poco en la sociedad argentina igual esto de... soy cebadora de mate, conductora, operadora, todo. Un poco esto de tener que llegar a la mierda más profunda, a tocar un fondo, valga la redundancia, bien así como miserable, para poder reaccionar y salir a la calle y hacer algo, digamos, incluso ni siquiera, ¿no? Porque cuando fue, por ejemplo, la última gran revuelta popular, que fue en el 2001-2002, Se pudrió cuando le tocaron el bolsillo a la clase media con el tema del corralito, digamos. Pero ni siquiera estando ya el país incendiado, como decís, la debacle total, todo para atrás, el pueblo ese que era el que no morfaba, el pueblo que ya no tenía laburo hace un montón de gente que estaba de repente viviendo en la calle, ni que eso en Buenos Aires, o sea, por no nombrar Chaco, Formosa, mismo acá Jujuy, digamos, las provincias más alejadas del centro del país, que ahí verdaderamente se veía como... bueno, yo me acuerdo un programa de La Nata, mirá lo que te voy a nombrar, de... Bueno, en la época que era progre, La Nata que no... Prehistórico. Que no se había vendido por dinero, en donde tenía a niñitos del Tucumán, por ejemplo, llorando de hambre y contando lo que sucedía en sus provincias. Digamos, todo eso no alcanzaba aún para la revuelta popular. Tuvo que pasar lo del corralito. Sí, igual identifiquemos una contradicción. Primero, el sistema produce esas tensiones, entonces lo que ampliamente se denomina clase media, primero no va a ser nunca un sujeto revolucionario, creo, pero además de eso va a salir cuando le toquen el bolsillo. Como está empezando a pasar muy tímidamente ahora el discurso es distinto, es como, bueno, yo confío en esto, es el cambio, son unos inútiles... no voy a votar a nadie la próxima, como que el discurso que se escucha en Buenos Aires es ese, pero igualmente sí, lo que hay o que también reconocer... esa a mí me llama mucho la atención, digamos, el tema cuando se habla de corrupción también, como no, bueno, pero mejor estos 12 años que nos aguantamos, ya sabe bien la audiencia y cualquier persona que me conoce que no soy kirchnerista ni cercano al kirchnerismo. Sí, lo sabemos bien. gracias por recordarlo. Jorge Molina no es kirchnerista. Tengo una remera estampada. Manden WhatsApp si quieren, pero y ahí contestaremos de que no es. Hay evidencia empírica. Tengo una remera suficiente. Estampada en este momento que dice no soy K. Bueno, que toda esta crítica a la administración anterior. A la corrupción. Ah. A la corrupción del gobierno anterior. cuando la familia Macri nace desde la corrupción, digamos, ¿de verdad te molesta la corrupción? Porque está bien a todo. A mí, por ejemplo, sí, me molesta un montón la corrupción de los poderosos y la gente que llega al gobierno. Ahora, realmente a este sector que sigue defendiendo y que detesta el kirchnerismo y que habla como loro, que son, igual a mí me parece que están mal medicados, la mayoría de los que van a la marcha y salen a hablar, le tienen que ajustar ahí el psiquiatra a la medicación, esta cosa de la corrupción, que se llevaron todo, se robaron todo. Y en realidad, los Macri, históricamente, o sea, y llegaron al gobierno y se perdonaron deudas del Correo Argentino, hicieron todo lo que está mal con respecto a ser un gobierno corrupto y a ser una familia corrupta, son la mafia en Argentina, y así todo, como esa corrupción no se está viendo, digamos, esa corrupción no la leen, no la registran. No. Sí, a veces uno tiende a pensar que es, o sea, el no solo Macri, que es como el estereotipo más hasta ridículo, diría, de la corrupción en Argentina, a través del enriquecimiento con la obra pública, pero no solo Macri, sino bueno, otros muchos empresarios. Me parece que el rol de los medios sí es importante, es significante. Pero yo no sé hasta qué punto eso explica todo, porque hay un montón de gente que lo sabe, esto, lea el medio que lea, y no voy a dar ningún ejemplo, pero conozco un montón de gente, incluso de gente muy cercana, que tampoco por ahí lee esos medios, pero sigue sosteniendo esto, como que la única corrupción que vale es la de un determinado gobierno, y me parece que ya es muy difícil sí entrar en hacerles entender que este tipo de sistema y cómo se desarrolla el capitalismo, particularmente en Argentina, va de la mano de un sistema corrupto, ¿no? No están disociados, no es que solo la política es corrupta, parecería que lo... Bueno, ahora saltó con todo lo de los cuadernos, pero, digamos, los empresarios también tienen las manos manchadas de sangre durante la dictadura. No está separado el gobierno del empresariado, porque es la misma gente, digamos. Con los últimos cuántos años nos han gobernado empresarios. No es nuevo, digamos. No sé si son exactamente los mismos sujetos, igual, porque muchos políticos... O alianzas políticas. Bueno, digamos, Macri nunca dejó de laburar para el gobierno los 12 años anteriores, con cuando vos decías esto de las alianzas también. Las rutas, digamos, hubo un montón del negocio que acrecentó el capital financiero de los Macri, por ejemplo. Pero sí hay que marcar una distinción, Jorge, que hay muchos políticos que se hicieron empresarios estando en la función pública. Y es la primera vez que alguien que viene del seno empresario, del círculo rojo, como le queramos llamar, directamente está en el sillón de Rivadavia. Entonces me parece que esa sí es una diferencia. Un hijo de Trump. Exactamente. Y eso es algo que está pasando no solo aquí. No, no. O sea, Cartes, que era un empresario paraguayo, fue presidente de Paraguay. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Pasó con Sebastián Piñera en Chile. No es algo... A veces uno tiene esa tilinguería de pensar que solo pasa en Argentina. Es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Evidentemente ya los políticos son prescindentes para estos ciertos grupos o ciertos grupos económicos y directamente, bueno, mandan a sus hijos más pródigos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso es digamos, el resultado de este proceso es lo que vemos ahora, ¿no? Directamente Macri como un CEO de empresa, bueno, manejando ahí con todo ese discurso bastante esquizofrénico del diálogo y la libertad, es todo mentira. O sea, es todo un diálogo prefabricado, parece que está todo el tiempo hablando, no estás hablando con una grabación, no hay un diálogo con nadie del Poder Ejecutivo o representante del oficialismo, y bueno, después se toman medidas sin consultar. O sea, creo que empieza todo desde que, por ejemplo, mandan, que ahora, bueno, otra de las noticias de la semana fue lo de Rosenkrant como presidente de la Corte, bueno, mandó dos ministros de la Corte por decreto. Y con las medidas económicas es un poco lo mismo, lo sumo salir a mentir, decir que no va a haber tanta inflación, decir que el dólar no va a subir. Pero bueno, el gobierno tampoco ni el empresariado mismo puede manejar todas las variables. O sea, si no te mandan dólares de afuera o si todo el mundo va a comprar dólares y eso hace subir el tipo de cambio y dispara la inflación, son variables que el gobierno hasta algún punto las deja que floten y bueno, y por ahí hasta es lo que quieren porque los beneficia, ¿no? Que haya una alta inflación, evidentemente fue un ajuste para todos, no solo para investigadores que nos vimos reducidos el sueldo relativo en dólares casi a la mitad en 2 años y medio, 3 años de gestión del macrismo, sino en general de toda la sociedad, ni que hablar de la mano de obra que está en negro, por ejemplo, ¿no? Donde no hay paritarias, porque uno tiende también a pensar, bueno, pero las paritarias, bueno, hay veces que las paritarias se homologan, pero no es lo mismo, no tenés aguinaldo, no tenés, bueno, un montón de derechos laborales. Y bueno, eso, digamos, en lo que está impactando es en la baja del consumo, en, bueno, o sea, el gobierno sí lo que dijo hoy en el presupuesto a través de Trapito Dujovne es que va el PBI va a decrecer, o sea, todo el producto bruto ese que se robaron los K, bueno, toda esa masa de recursos que son alrededor de 500 mil millones de dólares, por segundo año consecutivo iba a decrecer. Se estima que este año el PBI va a decrecer entre 2, 3 o 4 puntos. Es un montonazo. No pasaba algo así desde la crisis del año 2009-2010, si no me equivoco, que fue una crisis internacional muy grande. Fue el único año durante el kirchnerismo que hubo decrecimiento de la economía. Y después, bueno, como ya sabemos, los peores años habían sido 2001 y 2002, que llegó a decrecer 11 puntos el PBI. Yo me acuerdo, 2009-2010, yo laburaba de preventista en una distribuidora y había un desabastecimiento zarpado. Incluso nosotros teníamos a veces los galpones llenos de mercadería, pero a la clientela le teníamos que decir que no había, porque no había forma de ponerle un precio a ese producto. Entonces, de repente, faltaban como muchos productos de la canasta básica en las góndolas, porque la gente que tenía el producto no lo quería vender porque estaba cagado en las patas, digamos. Sí, fue algo más que tiene que ver, como dicen los economistas neoclásicos, con las expectativas. Fue algo que pasó en un momento del año. Yo también recuerdo, no sé si por ahí muchos de ustedes recuerdan, que decía solamente se pueden llevar tantos paquetes de arroz o botellas de aceite, o era una botella de aceite por persona. Bueno, eso fue, pero más por una crisis de expectativas que después, por suerte, se solucionó. De hecho, no fue un año de tan alta inflación. Otro año malo fue el 2014, que Kicillof era ministro, que hubo una devaluación en enero, capaz que algunos o algunas oyentes recuerden, que hubo una devaluación que llevó el peso de aproximadamente 4 y pico a 6,50. Ese año fue también otro año malo, pero en general nunca había pasado esto y nunca se había superado una inflación, si no me equivoco, de alrededor de 30 y pico de puntos, o 40 como mucho. El primer año de Macri tuvo más de 40, el segundo 24, y con este ya vamos a estar en más de 40, 45, 48 puntos. Hoy hice el cálculo, Jorge, es 3% de inflación mensual durante todo la era de Macri. Y eso, bueno, evidentemente, con paritarias a la baja, te licuó el salario, ¿no? Y además de la devaluación, que te licuó el salario en dólares. Hace unos años, Paolo Roca de Techin, en un foro, creo que fue en México, no sé en dónde había sido, decía que el problema de competitividad de Argentina era que Brasil y México, que son los otros países industriales de la región, tenían el sueldo muy bajo en dólares y Argentina no. O sea, vinieron a esto, ¿no? No pareciera que fuera un error, más allá de que algunas variables no las pueda manejar íntegramente el gobierno. Uh-huh. Bueno, vamos a un temite y volvemos, que está hace un rato que estamos charlando, así no cansamos la oreja. Vamos a descansar un poco y a dar lugar a otras voces. No, volvemos y seguimos charlando si querés, pero ponemos un temita, escuchamos Remolino, del disco Remolino, de Acorazado Potemkin, del año 2014. Nadie más hizo destino, nadie pisa el palo. Cercan hasta acá, zorzales negros sin nido, cantan, chillan, dicen, vengan, gritan, vamos, no hay que esperar más. El pelo te crece en el agua y a las canoas las vuelve a atar. Pablo sombrero, ciudad de barro, agua por cielo y vuelvo a bajar. Nadie más

Ya tenemos uno y lo estábamos terminando de criar y comenzar con otro, era mucho para nosotros. En el valle de Catamarca, en el monte santiagueño, desde la quebrada de Humahuaca hasta las yungas tucumanas, pasando por todo el territorio salteño y los valles calchaquíes. En la quebrada, en la puna, en los pueblos y en las ciudades, nos organizamos. Estamos tejiendo redes. Estamos tejiendo redes. No he sufrido nada, todo bien. Si no estaban ustedes, no sé qué hacían. El noroeste feminista existe. Resiste y se organiza. Resiste y se organiza. Yo estoy aquí, no solamente al lado de ustedes, sino al servicio de ustedes para lo que ustedes crean conveniente. Les mando un beso y los quiero mucho y están en mi corazón siempre. La Escuela Socorrista NOA te espera en Tucumán los días 29 y 30 de septiembre. Escribinos a escuelasocorristanoa@gmail.com. Así que lo que yo pueda sumar y en lo que yo pueda aportar para que otras mujeres se puedan sentir como yo me sentí, cuenten conmigo. Para abortar, nos tenemos entre nosotras. Te quería agradecer por haber estado pendiente todos estos días en los momentos que pasaron. Mil gracias de verdad. Socorristas en red, feministas que abortamos. Universo Paralelo, tercera temporada. En el 2018 seguimos al aire porque la comunicación alternativa es nuestra bandera. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Santiago Maldonado, ¿dónde está? Lunes, a partir de las 18. En muchos casos se llaman moralizadores porque tienden a... son sostenibles del patriarcado. Un programa feminista, antirrepresivo, disidente, artivista, libre pensante, con conciencia ambiental, trabajo y autogestión. Política y economía. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Ocupas de Lender. Ocupas de Lender. Por Radio La Caprichosa, 97.1. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos, aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Abortamos en los valles, en el ramal, en la quebrada y en la puna. Las indígenas, las blancas, las religiosas y no religiosas. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Universo paralelo, paralelo, paralelo. Universo paralelo. Cinco minutos pasaron de las 7 de la tarde, esto es Universo Paralelo, el último programa de este año 2018, quizá el último programa para siempre en el aire de La Caprichosa. Quién sabe si vuelve este espacio o vuelve otro. Radio siempre vamos a estar haciendo porque entendemos la importancia de los medios comunitarios, alternativos, populares y de brindar esta información para que llegue al oído de todas y todas en un idioma en el que lo podamos comprender, que creo que es lo más importante de la comunicación alternativa. Quizás si prendemos la tele y buscamos un programa de economía, nos van a hablar en un idioma en el que en algún punto hasta quizás les conviene que no entendamos. Bueno, lo que buscamos acá es todo lo contrario. Poder llegar a la audiencia en el idioma en el que hablamos en el almacén, en el que hablamos en el barrio, en el que tratamos de entendernos para que no nos vean tanto la cara de boludo y boludas, básicamente, y para que reaccionemos a tiempo, en todo caso. Lunes 17 de septiembre está Sergio Bratisevic en el estudio, con quien vamos a seguir charlando, y en este momento, la columna, ¿para qué lado se va a ir, Ser? Y me preguntabas algo ahí que quedó medio pendiente de la sociedad rural. No vamos a hablar hoy de la sociedad rural porque aparte el alumnito aplicado no preparó nada. De una. Pero bueno, sí lo que podemos decir es que el ex ministro, era secretario Echeverri, era el presidente de la sociedad rural. Seguramente muchos recuerdan cuando fue designado. Y una del, digamos, políticamente, siempre entendiendo la economía como relacionada estrechamente con la política, no justamente estos técnicos que nos intentan explicar como si no tuviera nada que ver. O bueno, como si la economía solo la tuviesen que entender los que tienen un montón de plata en el banco. Sí. El resto, quienes somos mano de obra barata y nunca ahorramos dos mangos, no hace falta que entendamos de eso. Había un dicho ahí que, viste, siempre se atribuyen a los mismos, Jaureche, Scalabrini, Ortiz. La verdad que no sé quién lo dijo. A mí me parece que lo dijo Scalabrini, que era que los economistas hacían, bueno, generalmente gran parte de los economistas han provenido de ciertos sectores sociales más acomodados, que en Argentina los economistas explicaban, hacían todo medio intrincado, complicado, para que la gente no entendiera. Bueno, yo no sé si están así, porque es verdad que hay cuestiones técnicas, pero sí la idea de esta columna es que todos y todas podamos entender estos conceptos de la manera más sencilla y, digamos, como decías vos, ¿no?, en el almacén, la gente de a pie, bueno, cómo esto te impacta en lo cotidiano para que no parezca algo que no tiene nada que ver. Bueno, insistía con este tema de la base social del gobierno. Creo que la base social de este gobierno de algún modo se origina cuando fue el conflicto con el denominado campo, ¿no?, que en realidad eran, digamos, los sectores más pudientes del campo, cuando fue el conflicto en el 2008, ¿no? Cristina había asumido hace unos meses, fue la resolución 125, y lo que secó, en realidad ya desde el gobierno de Onganía, del año 66-67, se cobra, en realidad no es un impuesto, sino que es un derecho de aduana, que es bien conocida como la retención a las exportaciones. ¿Qué implica esto? Es muy sencillo el mecanismo. Si el precio en dólares de la tonelada, por ejemplo, de trigo para hacer el pan que comemos todos los días, vale $100 a nivel internacional, ¿qué va a pasar? Que el que no lo venda afuera $100 lo va a vender acá al mismo precio. ¿Y $100 cuánto es ahora? Pasaría lo mismo que con la nafta, son 4.000 pesos. Lo que se cobra para que no haya un contagio de los precios internacionales, que Argentina tiene ese problema porque es muy consumidor pero también muy exportador de estos bienes, y para que no caigamos de vuelta en el periodo agroexportador, el que por ejemplo Uruguay nunca salió todavía, nosotros salimos en el 30 cuando empezó ese periodo de industrialización creciente que después se afianzó durante el peronismo, es justamente cobrar un impuesto, un derecho de exportación, donde esa diferencia que el argentino sí puede pagar que el argentino no puede pagar y el extranjero sí puede pagar, se cobra a modo de impuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, si el precio doméstico, el precio nacional fuera, por ejemplo, de 3.000 pesos y el internacional de 4.000, yo te cobro un impuesto de 1.000, entonces te empato el precio. ¿Qué significa esto? Que si yo lo vendo en Argentina, lo vendo a 3.000, y yo lo vendo en el extranjero, lo vendo a 3.000. Entonces eso hace que no tengamos también precios dolarizados de los bienes más masivos de consumo, que hay en Argentina, ¿cuáles son? El pan y la carne. Por eso se cobran retenciones. La base social de este gobierno empieza a erigirse ahí. De hecho, el otro día Carrió, no sé si la viste. Parece, la vi con ruleros en un meme. Parece que está chiflada, pero dice, planteó esto, yo no creo igual que esté chiflada, sino que responde a un sector muy minoritario y hegemónico, aunque me hagas así con la mano. Yo creo que Carrió hay días que por ahí no sale bien con la medicación, pero manda este mensaje, que este país tiene que ser un país agroexportador y que en todo caso brinde servicios y se industrialice a partir de los productos primarios, ¿no? Es un viejo discurso que viene de la batalla de Caseros. Bueno, sacan las retenciones cuando sube Macri el trigo, por ejemplo, por eso fue subiendo tanto el pan. Van a retención cero. Y la idea un poco de este gobierno era ir sacando todas estas retenciones porque era su sector de, digamos, su base social, era mucha gente que venía del campo, que se había enfrentado al kirchnerismo, sin ir más lejos, de Ángel, y es diputado o senador, no recuerdo ahora, por Entre Ríos. Bueno, hay varios casos así. Y bueno, ahí vemos el lobby de la sociedad rural. Me hiciste acordar de la soja, no dijimos nada. No dijimos nada. Pero hoy escuché un audio de él muy interesante cuando... Bueno, viste que... Bueno, habló del proceso militar, por ejemplo, y de los desaparecidos. No, hay un montón de cosas. De hecho, él intervino en la vida universitaria en la época de la dictadura. Andaba con como un pañuelito, no sé qué, era negro, que representaba, digamos, Guardia de Hierro, viste, lo más peronista, reaccionario. Bueno, triple A. Siempre se ubicó de ese lado, ¿no? Diciendo que quienes que queríamos juicio y castigo para los genocidas éramos unos resentidos. No vamos a hablar de... No, me hiciste acordar. De no sé él por hoy qué. Ahora. Ya tendremos tiempo algún día cuando volvamos a la radio. Volveremos. Pero... A la radio. Pero bueno, lo que te explicaba brevemente es esto. Que este sector de sustentación social que tiene el gobierno se está enfrentando porque ahora volvieron a poner retenciones al trigo. Y bueno, no lo vamos a explicar ahora porque no tiene mucho sentido a nivel técnico, pero sí que va a ir cambiando el esquema de retenciones y que, digamos, esta alícuota, este impuesto, este derecho de exportación que venía decreciendo, en algún momento se va a frenar y en realidad el gobierno no tiene muchas fuentes de recaudación. Y estos son dólares genuinos que le entran al país, de los más importantes que tiene el gobierno como recurso, y bueno, la pelea está ahí. Pero sí lo que hicieron, como para quedar de alguna manera no tan mal con el campo, era lo que yo explicaba al principio, de nuestras tarifas en dólares, nuestros ingresos en pesos, y los ingresos del sector agroexportador. También ahí están las cerealeras, que son entidades transnacionales, son 7 u 8 cerealeras que también almacenan el grano y lo exportan, y todos los productores, ¿no? Medianos o grandes, de la Argentina. Por ejemplo, acá tenemos cerca en todo lo que es el umbral del Chaco, Salta, también se produce soja que se exporta. Bueno, con ese sector lo que se hizo es una alícuota fija en pesos que cada 100 dólares que se exportan, creo que son 4 pesos, bueno, depende del producto también. Entonces ahí vamos a lo injusto que es esta política y cómo está apuntado a cierto sector de poder, ¿no? A nosotros nos cobran las tarifas en dólares, nuestros sueldos son en pesos y a ellos los impuestos se les cobran en pesos, pero sus ganancias son en dólares, las bajitas son ajenas, ¿no? Es un poco el resumen. Vos me preguntabas de la sociedad rural, esto igual bueno, lo teníamos armado de antes. Vos viste que yo vengo del sur de la provincia de Buenos Aires, en donde entre el glifosato y el arsénico en el agua nos están matando o les están matando lentamente, y esa misma gente que reniega de los piqueteros, por ejemplo, y toda la cuestión. Yo me acuerdo cuando quiso hacer la ley de retenciones al campo, en su momento bastante mal hecha y promulgada por el kirchnerismo, de hecho, eran los primeros en salir enfierradísimo a la ruta diciendo estamos cortando y acá no va a pasar nadie, y te sacaban los chumbos, gente de civil, así de bombacho de campo, boina y todo, los chacareros. Mamita, sí. Son un público heavy para tratar de retenerles algo también. Yo no voy a salir a defender a esa medida porque creo que técnicamente fue un error. No hay que olvidarse que el que la hizo, y creo que tampoco nadie se equivoca sin querer queriendo, fue Martín Lustó. Él era el ministro de Economía. Creo que fue un grave error de Cristina también, pero eso no sé si fue un error, porque en realidad, por el precio internacional que estaba muy alto en ese momento, la alícuota se disparaba al 50%. O casualidad que lo hizo Lustó, y o casualidad que eso iba a armar un mar de fondo como se armó. Y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención era cómo ellos se arrogan la representatividad de lo argentino. Yo pasé por muchos piquetes, yo viajé justo a Misiones cuando empezó ese conflicto y pasé varios piquetes en Entre Ríos. Y era, digamos, lo argentino, como que está ese discurso de que lo argentino son ellos. Y como los pro vida, boludo, qué colores agarraron los pro vida. La derecha rancia, lo más patriota asquerosa que hay. Pero no es casualidad, porque igualmente, el otro día justamente veía un debate en un programa que recomiendo por YouTube, se puede ver, se llama Fuerte Apache, que lo produce Podemos, Pablo Iglesias y su gente, es un programa español, pero hay muchos columnistas argentinos muy enfrentados, incluso hay algunos que son kirchneristas y otros que no, que son de la Casa de la Memoria en España, que se pelean entre ellos, pero digamos, está bien armado el programa, muy bien regulado cada espacio, entonces como que discuten, pero bien, no es como esos programas que no los voy a ni mencionar, que hablan todos a la vez. Intratables. Infumables. En este programa, bueno, se hablaba también de esto, de no tampoco confundir cualquier nacionalismo con fascismo, o, digamos, como lo hemos visto, ¿no? El nacionalismo cubano, hay otros nacionalismos que no necesariamente tienen que ser fascistas. Pero bueno, el campo, aunque me hagas así y te pongas anarco, es así, digamos, o tú piensas que el nacionalismo cubano es fascista. ¿En serio querés hablar de esto? La dejamos para la próxima. Para el 2019 esa pregunta. Pero bueno, yo entiendo que no, más allá de que puede... Aguante la revolución cubana, lo sabés igual. Aparte que... Pero creo que el nacionalismo es fascista, sí. Me parece una asociación muy directa y si querés podemos hacer una columna sobre eso para demostrarte que no necesariamente es así. Lo patriota tal vez sí, pero el nacionalismo no. El nacionalismo entendido como un nacionalismo... de las colonias africanas, de de liberación en los 60, no creo que el nacionalismo argelino haya sido fascista. Me parece que no. Pero si querés lo podemos ver en una columna y hasta capaz que te convenzo de que no necesariamente es así. Y también un sujeto pueblo, un sujeto unido para liberarse de la potencia imperialista. Después hay que ver en qué tuerce ese nacionalismo. Pero yo creo que no necesariamente. Por ahí sí podemos analizar el caso, que se nos va ahora un poco de las manos, del sandinismo, cómo terminó, digamos, degenerando cualquier otra cosa. Lo dejamos para el 2019, todo eso. Bueno, con respecto al campo, ¿querés cerrar con alguna idea más o preferís que vayamos a un tema y sigamos a otra cosa, Mari? No, creo que fue muy lindo haber venido acá. No me gustan las despedidas y, bueno, si no creo en los reencuentros, como dice Dolina. Si nos vemos de vuelta, bueno, va a ser un nuevo comienzo. Así que mando un saludo grande a toda la audiencia y, bueno... Jorge, te esperamos por acá cuando vuelvas en el 2019 y ahí armamos, queda varias que tengo anotadas, una sería esta y podemos tratar de relacionarlo también con el nacionalismo económico, ¿no? En esta época de, digamos, que se habla de vuelta de proteccionismo en contra del libre mercado y toda esta cuestión, y podemos armar algo también sobre los bloques, ¿no?, que hay en el mundo ahora, que no solo es Estados Unidos como era hasta hace poco después de la Guerra Fría, sino que también entró de vuelta en el juego Rusia, apareció China, por ahí podemos hablar un poco de eso y cómo se relaciona la nación con lo económico. Dale, buenísimo. Van a quedar un montón de pendientes y yo creo que a mí me pasan dos cosas cada vez que llego a algún lugar nuevo, así me quede una semana o seis meses a vivir, y es que necesito un espacio feminista en el cual rosquear y una radio comunitaria a la cual habitar el estudio. Así que donde estemos con las nuevas tecnologías nos vamos a encontrar, sea persona a persona o en formato digital. Bueno, esperamos tener internet para esa época. Sí, sí, ya dicen que llegó la fibra óptica, ¿no? Sí, eso están diciendo, tampoco voy a pasar el chivo de la empresa, pero a mí me vienen diciendo que ya está, pero cada vez que voy a preguntar falta un mes y medio, así que es como la utopía de Galeano, ¿no? Bueno... No importa, no la estamos esperando, no nos interesa. A mí me tiene sin cuidado mientras haya cerritos de colores. Voy a estar contenta de estar en Tilcara. Escuchamos el Siempre Eterno haciendo más de lo mismo y bajo el sol. Muchísimas gracias, Sergio. En serio, la verdad es que para mí significó un montón la presencia tuya en el estudio siempre que vine a hacer el programa con vos. Me encanta, además de compartir el aire de la radio, compartir la amistad, los guisos y el vino tinto. Y las gatas. Y las gatas y la coquita con Chamavico, nos auspicia el bloque hoy. Auspicia esta columna Chamavico. Hay gente que toma mucho Chamavico y sale como acá arriba a hablar, así que tengan cuidado, si le ponen Chamavico no le pongan tanto. No, afloje, sí, me echen con un poco de Vika en todo caso. Bueno, gracias, ser en serio. Bueno, gracias a vos. Hasta el 2019. Más de lo mismo. Cabeza rota y la pared. Traté de pasar por ella. Descubrí que estaba hecha de cemento. Más de lo mismo. Es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre, porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa, en el aire de Tilcara, transmitiendo magia, transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Mi cultura vivirá por toda la eternidad. Todas nosotras nacimos en un mundo patriarcal. Nacimos en condiciones desiguales para que estemos personal, familiar y socialmente por debajo del varón, al cuidado del varón, al servicio del varón. Nuestra crianza estuvo llena de mandatos e ideas acerca de lo que podemos, de lo que queremos, de lo que nos gusta. Con cada cuchara de papilla nos metieron alguna idea respecto a lo que son las mujeres, a cómo debemos ser. Recibimos mandatos con la ropa, con cada juguete que nos regalaron. La sociedad eligió las palabras para decirnos qué nena linda, qué amorosa, qué obediente. Difícilmente escuchamos palabras como qué nena fuerte, qué inteligente que es, qué hábil, qué poderosa, qué veloz que es esa nena. Nos adoctrinaron para cuidar. Aprendimos a ser suaves, a ser buenas, cariñosas, atentas, delicadas, sostenedoras, generosas. Y si no teníamos estos rasgos, nos sentíamos culpables. Algo en nosotras estaba muy mal. La ideología patriarcal nos adoctrina desde la crianza. Y no nos crían solamente nuestras madres. Nos crían también nuestros padres, nuestras abuelas y abuelos, tías y tíos, toda una familia. Y nos cría la escuela, las películas, los cuentos, los libros, las representaciones que hacen de nosotras en las publicidades, nos cría el conjunto de la sociedad. No se trata solo de las palabras que nos dicen, sino de la multitud de mensajes y gestos de aprobación más allá de las palabras. Para ser queridas, tenemos que obedecer. Para ser aceptadas, tenemos que cuidar. Para sobrevivir, tenemos que adaptarnos a nuestro lugar en el mundo. Esto es complejo porque ligamos nuestra supervivencia a nuestros roles de cuidado. Nuestro psiquismo tiene asociado la aprobación y el afecto de nuestra gente amada a la obediencia. Así fuimos aprendiendo nuestro destino de cuidadoras. Uno de los principales roles asignados para nosotras es el de cuidar y maternar. No es casual que la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito nos ponga en ebullición feminista a todas, porque decidir sobre el propio cuerpo, renunciar a la maternidad obligatoria, es una enorme desobediencia al poder patriarcal. El feminismo, compañeras, nos pone a observar y a desmontar el adoctrinamiento que recibimos. Nos confronta con el deseo, con el propio deseo. Entonces, descubrimos que mucho de lo que deseamos no nos vuelve malas, sino que nos vuelve libres. Nos volvemos feministas. Rompemos con el mandato de silencio y con la sumisión. Empezamos a alzar la voz y a denunciar las violencias. Nos descubrimos fuertes. Nos organizamos con otras. Esta es la historia de muchas de nosotras. En esto estamos. Y cuando estamos en este camino de liberación, luchando, liberándonos de los mandatos, justo ahí, entonces, hay compañeras, entonces aparecen trampas patriarcales disfrazadas que se meten en nuestras vidas feministas. Por ejemplo, una de las trampas a las que estamos expuestas es cuando somos pedagógicas con los varones que nos interpelan. Perdemos un montón de tiempo y energía explicando por qué pensamos como pensamos, defendiendo nuestras ideas y nuestras prácticas. Le ponemos un montón de buena voluntad a explicar y conversar, y a veces después de horas vemos que el varón sigue pensando lo mismo, porque no tenía ganas de aprender, tenía ganas de criticar, de molestar, de destruir, de mostrar un modo de estar en contra de nuestros pensamientos y de nuestras luchas. No seamos pedagógicas, no perdamos tiempo. Existe Google, existen libros. Si los compañeros o varones cercanos están interesados en pensar sobre el feminismo, que piensen por sí mismos. Vamos, compañeros, júntense, hablen, estudien, piensen qué tienen que ver con todo este asunto que nos tiene a millones de nosotras en las calles. No es que no tiene nada que ver con ustedes, es que necesitamos nuestra energía para nosotras, lo que históricamente se nos negó. Otra trampa es cuando perdemos un montón de tiempo escuchando las ideas brillantes o no tan brillantes de compañeros, supuestos aliados feministas, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y como no queremos ser excluyentes, les prestamos atención. Nos dicen ellos que la lucha es con todas y todos, que no los dejemos afuera. Y sí, hay luchas que son con todas, todos, todes. Pero en nombre de esas luchas, algunos varones practican mansplaining, o en argentino, macho explicación. Y una vez más se ponen en el lugar de decirnos a nosotras qué hacer y cómo hacerlo. Alerta, compañeras, con los varones copados que un poco más nos organizan la lucha feminista. Otra trampa es cuando solitas, nos metemos ahí en situación de querer rescatar a los violentos. Una trampa delicada. El violento, una vez señalado, una vez detectado, tendrá que ver qué hace con su violencia. No podemos salvar violentos. Así como deconstruimos montones de mandatos y modos de ser y estar en el mundo, como deconstruimos nuestro propio machismo, nuestros propios adoctrinamientos, los varones tienen que reconocer y desmontar sus micromachismos, sus machismos y sus violencias en los casos más graves, y desmontarlos. Ellos. Y si no lo hacen, nosotras veremos qué acciones se toman con ese varón. Hay una trampa en querer ayudar, en querer salvarlos, reformarlos, educarlos. La trampa es que una vez más nos ponemos en el rol asignado de cuidado. Una y otra vez el patriarcado pone nuestra energía al servicio de ellos, incluso cuando algunos de ellos han sido detectados como violentos, emocionales, económicos, y aun cuando incurrieron en violencias físicas. No hay nada que hacer ahí, compañeras, no hay nada que hacer con ellos. Nuestro hacer, en todo caso, es respecto a las víctimas. Parte de la revolución es poner la energía en nosotras mismas, en nosotras como colectivo, porque estamos llenas de necesidades y de deseos también, de trabajos que realizar y de celebraciones y placeres que compartir, sin tener que ocuparnos ni de los que se preguntan, ni de los que critican, ni de los feministas que nos explican, ni de los violentos que hay que rescatar. No rescatemos más a nadie. Rescatémonos nosotras para nosotras. Porque también es revolucionario poner la energía en nosotras mismas como individuas, cada una para sí misma. Y no es egoísmo, porque nos adoctrinaron en estar para otros. Entonces, cada vez que tengamos energía feminista para transformar algo, pensemos hacia dónde estamos direccionando esa energía y ese tiempo. No caigamos en los disfraces, en las trampas del patriarcado que nos sigue postergando y dejando a algún machista cerca para que nos robe el tiempo. Estemos para nosotras, compañeras. Nos deseo a nosotras en el centro de nuestras vidas. Nos deseo la visión clara y la desobediencia. Nos deseo la revolución. Y nos enteramos que es el último día de este programa y por lo tanto el último día de esta columna, por lo menos el último programa de esta etapa, y viene bien entonces abrazar y agradecer, agradecer y abrazar a cada compañera, a cada compañere que se sentó un ratito a escuchar, a copensarnos juntas, juntes, en este territorio sin fronteras que es el feminismo, en este espacio abierto que es la resistencia creativa, donde estamos mirando todo de nuevo, donde estamos revisándolo todo, donde compartimos más preguntas que respuestas, más cuestionamientos que certezas, pero en ese andar sosteniendo preguntas, en ese andar interpelándonos, vamos transformando lo viejo, y este programa posibilitó para mí mi primera aproximación a tener un espacio sostenido en una radio, así que quiero agradecerte profundamente, Jorgelina, querida, que cada semana me iba provocando, proponiendo preguntas, temas, hasta que aparecía quizás una otra cosa que surgía de cualquier otro lugar, pero que implicaba estar en vínculo feminista durante el día a día, más allá del encuentro semanal que proponía la radio. Espero que nos sigamos encontrando en las calles, que nos encontremos en el encuentro nacional, que nos encontremos en lo abierto, que nos encontremos en cada espacio que se abra para pensarnos, para revolucionarnos y para seguir tirando el patriarcado, porque se va a caer, porque lo estamos tirando, y acá Marzo, mi gato, afirma que es así, que porque lo estamos tirando es que se va a caer. Abrazos y nos deseo el encuentro y nos deseo la revolución. ¡Que arda! Realmente no me sentí sola nunca. Agradezco a Dios que las haya puesto en mi camino. ¿Tenés ganas de conocer el feminismo socorrista? ¿Querés saber más para articular desde salud? ¿Querés profundizar en nuestras experiencias para sumarte? En el Valle de Catamarca, en el Monte Santiagueño, desde la Quebrada de Humahuaca hasta las Yungas Tucumanas, pasando por todo el territorio salteño y los valles calchaquíes. En la Quebrada, en la Puna, en los pueblos y en las ciudades, nos organizamos. Estamos tejiendo redes. Estamos tejiendo redes. No sé cómo agradecer por la mano que me dieron a vos y a los socorristas. Si puedo ayudar en algo, voy a estar aquí y bueno, ojalá que el aborto se haga legal, seguro y gratuito. El noroeste feminista existe, resiste y se organiza. Resiste y se organiza. La Escuela Socorrista NOA te espera en Tucumán los días 29 y 30 de septiembre. Escribinos a escuelasocorristanoa@gmail.com. Para abortar, nos tenemos entre nosotras. Socorristas en red, feministas que abortamos. Gracias por haber estado en el momento que las necesité. Mi vida cambió y sin embargo sigue en el mismo camino. Ustedes son la clase de amigas que quiero tener.

y a la cual le agradezco cómo me ha puesto la oreja cada vez que estaba como en algún conflicto feminista, y ella me decía, bueno, dale, lo charlemos, y mandarnos audios eternos hablando de lo que nos estaba pasando. Así que le mando un beso enorme. Ahora, como les dije antes, hubo un femicidio en Humahuaca, y justamente por esto es que, como escuchamos, hubo una marcha, está habiendo una marcha de hecho en este momento, y las compañeras hablaron. El municipio de hace 2 años sigue pendiente. No puede ser que no quieran tomar la denuncia de las mujeres y que cada vez que se acerque una mujer no le acepten los reclamos. Exigimos que también la policía exista, una policía de género, una policía que se encargue de recibir la denuncia de las mujeres, porque cada vez que vienen siempre se encuentran con algún motivo, que les piden que hagan exposición, que no hagan denuncia. Exigimos que se haga la policía de la mujer en Humahuaca, porque cuando también quisieron denunciar y hacer la denuncia del caso de Mirta, tardaron un montón en querer hacerle la denuncia. Así que también exigimos que en Humahuaca exista la policía de la mujer, que se encargue de tratar los temas de violencia de género como tienen que ser. ¡Sí, bravo! Ahí escuchamos a la compañera Ana. Ana es compañera también de un espacio comunitario como este, pero es una radio socioeducativa como es Radio Artístico Humahuaca. Voz en la marcha de pedido de justicia por este nuevo femicidio. Seguimos escuchando audios que nos llegan desde Humahuaca. En estos momentos, la verdad que nosotros, al tener conocimiento de los hechos, actuamos inmediatamente. Estamos trabajando permanentemente. De parte del personal policial se va a trabajar, se está trabajando, y queremos justicia también nosotros. No queremos que quede esto impune. Pero ¿qué decían? Que tenía que ser mayor. Que es mayor, no la aceptaban a la madre si venía a reclamar algo. Venía la madre a reclamar, no. No, mayor de edad, no. La chica es mayor, la chica le echaban llave, le tenían llavira ahí de cuando ya. Y eso, ¿por qué no lo escuchaban? No pasaba estas cosas. Y ahora las criaturas que dejó, y los hermanos y la mamá que ha dejado destrozado, eso no esperamos que pase. Si solucionaban esas cosas, no pasaba. Queremos solución que haya antes, no cuando pasa las cosas de siempre. Obviamente, estamos haciendo prevención justamente por los medios públicos, por la radio, por la televisión. Se le está recomendando a todo el mundo que radiquen denuncia, y las puertas abiertas de la comisaría. Bueno, ahí escuchamos cómo la policía quiere excusarse y quiere decirle a la gente algo que ya sabemos que no pasa, que es que no cuida a las víctimas de violencia, que es que cada vez que vamos a hacer una violencia como mujeres, diciendo que hay un hombre que nos maltrata, que hay un hombre que nos violenta, no te toman en serio, no te toman la denuncia, quieren que hagas una exposición, te vuelven a maltratar, y me parece razonable que ante la presencia de la familia de la víctima de femicidio reaccionen de esta forma y lo traten de careta, que es lo que es a este policía que está tratando de justificar a las fuerzas de seguridad. Bueno, esto nos tiene que llamar la atención y tiene que hacer reaccionar también a nosotros como sociedad, porque miren, si ante todos nosotros... A ver, la verdad es que lo que les puedo decir, este es un tema muy, muy delicado. Muy delicado. Este es un tema muy delicado. Muy extremadamente delicado. Se está trabajando la división homicidio, No tenemos, se está trabajando bajo secreto de sumario y yo por ahora me reservo todo tipo de información. Por favor, no me pidan más, no me pidan. Se está trabajando, señora, bajo secreto de sumario. Este es muy complicado. Bueno, ahí escuchamos de nuevo cómo se justifican cuando le preguntan dónde está el asesino, dónde tienen al asesino, hay secreto de sumario. Cuando la noticia tiene que ver con una mujer, no hay ningún secreto de sumario, no nos cuidan un pelo, siempre nos exponen, siempre quedamos expuestas y violentadas, y cuando se trata de un macho que mata a una mujer, ahí está la policía cuidando a los suyos. Que se sabe que está el intendente ahí reunido en gabinete para también hacerle llegar los reclamos de toda la población, y también queremos informar que la familia Cruz está recibiendo donaciones para los tres niños y niñas que quedaron sin su mamá, así que cualquier lo que se pueda dar, lo que cada uno de corazón tenga, se necesitan pañales, mercadería, ropa para niños de 10, 8, 6, 2 años en el barrio La Merced, avenida Los Rosales, a una cuadra y media de la capilla, para la mano derecha se encuentra la casa de la familia Cruz, que va a tener que seguir atravesando este duro momento, y sabemos que la ayuda se necesita. Buenas tardes a todos. Me tomo el atrevimiento de ofrecer unas palabras. Primero, mis condolencias a Zulema y a toda la familia de Mirta. Algunos me conocen, otros no, porque si bien soy de Humahuaca, hace mucho tiempo que no vivo aquí, también por una causa de mucho dolor, que no puedo estar en mi casa, no será resolver, pero hoy la situación es la vida de todas las mujeres de Humahuaca, y la falta de acción de esta policía y de todas las autoridades que no hacen nada por las mujeres de Humahuaca. Y eso a mí, como cantora popular de este pueblo, mi nombre es Marita Farfán Caparrós, y me llamo Marita de Humahuaca. Yo siento realmente una indignación absoluta de que haya pasado todo esto. Me vine dejando de hacer mi trabajo, apoyando a la familia de Mirna, apoyando a todas las mujeres de Humahuaca, porque esto no puede volver a pasar aquí. Ya pasó un montón de veces, fueron otras las mujeres a las que le quitaron la vida. Y esto no puede volver a pasar. No está accionando la policía, no está accionando el intendente. ¿Qué pasa con la fiscal? ¿Qué pasa con todas las autoridades que están a cargo de todo esto? ¿Por qué no escucharon las denuncias? ¿Por qué si las personas se quejaron, la madre se quejó, todos sabían lo que estaba pasando? Nadie hizo nada. Los que estaban a cargo de hacer la cosa no hicieron absolutamente nada. Hicieron oído sordo a la situación. Y ahora estamos sin la vida de Mirta Cruz reclamando en este lugar. Se fue una hermana de nuestra comunidad. Una hermana de nuestra comunidad. No puede volver a pasar esto, señores. No puede volver a pasar esto. No tendría que haber pasado jamás. Basta de hacer oído sordo a la familia, a los amigos, a las personas que se acercan a reclamar. Basta, basta de todo esto. Nosotros necesitamos respuestas contundentes. Necesitamos una casa para todas las mujeres que sufren violencia de género. Que cuando una mujer se levante y no tiene la fuerza para salir, tenga un albergue, algún lugar donde la puedan contener, donde la puedan ayudar, donde no queden desprotegidos sus hijos. ¿Cómo pudimos llegar a esto, señores? ¿Cómo atravesamos ahora el dolor? No es el dolor solamente de la familia de Mirta, es el dolor de muchas familias de Humahuaca, de un montón de familias que han vivido estas situaciones, que saben lo que es atravesar esta situación. Basta ya, basta. Es bueno ir también al hotel, es bueno hacernos escuchar con todos, pero hay que accionar, y los primeros que tienen que accionar son ustedes. Tienen un cargo, tienen un sueldo que le estamos pagando todos. Ustedes son nuestros funcionarios, son nuestros representantes. ¿Qué están haciendo con nosotros? Están reclamando acá que no van a hacer, no giran por todo el pueblo de Humahuaca, un montón de gente desprotegida. ¿Cómo puede ser? Si no dan abasto, llamen a Jujuy y digan que necesitan más efectivos en Humahuaca, por favor. Basta de estas situaciones, no puede seguir pasando esto. Con mucha mucha congoja, mucho dolor. Aquí acompaño a Zulema, a toda la familia y a todo el pueblo de Humahuaca, y me comprometo desde este lugar que construí también a apoyar a los niños con todo lo que pueda acercar, donaciones desde Jujuy, de Buenos Aires, de los distintos lugares que seguramente van a querer colaborar con todos ustedes. La verdad que esto es ya inconcebible, no puede volver a pasar, no quiero que vuelva a pasar, no quiero volver a escuchar nunca que en mi pueblo pase algo así, porque este pueblo es un pueblo tranquilo, era un pueblo de gente bien educada. No queremos que vuelva a pasar esto, basta de esta cosa, por favor. A todos los hombres también, dejen de hacer tonteras. Nosotros somos los que los parimos, nosotros somos los que les enseñamos. ¿Cómo pueden comportarse así con las mujeres? Basta ya. A todos los hombres, que empiecen a tomar conciencia de que todos tenemos valor, de que nos respeten todo, por favor, basta ya. ¡Mirta Cruz, presente! ¡Mirta Cruz! ¡Mirta Cruz! ¡Mirta Cruz! ¡Ahora! ¡Ahora! En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que el sueño agota? ¿Qué dice que el sueño agota? Toda maquette,

quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos. Y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética. Y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica. 5 minutos pasaron de las 20 horas y seguimos tratando de entablar comunicación con todas aquellas personas que han hecho posible sostener este espacio de diversas formas. Una de las personas que está con nosotros desde el comienzo del ciclo radial es Federico Blonda, mi gran amigo del medio ambiente mendocino, hoy también ocupado con la campaña de separación Iglesia del Estado, lo cual es hermoso también. Fede está en un recreíto, está estudiando, pero se tomó un ratito para poder conversar con nosotros en vivo, así que buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué onda, Fede? ¿Qué estás cursando? ¿Qué me contaste que estabas cursando nuevo? Estoy en los MAMIS, el gremio docente de Mendoza, junto con la Dirección General de Escuelas, está haciendo formación de educación sexual integral, así que nos inscribimos en cantidades industriales, básicamente, para ser docentes o formadores en este tema. Así que estamos hoy en nuestra primera jornada de capacitación, digamos. Buenísimo. Bueno, me alegro que para este tema se sumen pibes y pibas en cantidades industriales, lo bien que nos viene, sobre todo con esta oleada fascista de "con mis hijos no te metas". Que no quieren otra cosa que los pibes aprendan a garchar a través del porno, es decir, que aprendan a violar mujeres. Así que buenísimo que haya un montón ahí de gente ocupándose de esto. Bueno, Fede, como te conté, es el último programa Universo Paralelo, así que nada, te dejo el aire para que, si querés, nos tires un panorama más o menos de todos los conflictos ambientales que estuvimos viendo, cómo se van resolviendo. Si sabés algo de la cumbre del agua que se estuvo dando en Catamarca estos últimos días, si tenés alguna novedad sobre eso, y lo que vos quieras, es tuyo el aire, como siempre. Bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos hablado de tantas cosas, sobre todo de conflictos, porque es lo que suele atañarnos, a lo que tenemos que atender en Argentina antes de poder plantear o desarrollar alternativas. Y los tres ejes se mantuvieron desde los primeros programas, que fueron el agronegocio, la mega minería y, bueno, la cuestión extractiva de la fractura hidráulica, que han sido asignadas para cada región de distintas formas. Para la región cordillerana, todo lo que se llama minería; para la región de la Patagonia, sobre todo la cuestión vinculada también al fracking, nuestra extracción de gas y petróleo no convencional; y para todo lo que es la pampa húmeda, el sector noroeste, el sector noreste, la extensión cada vez más grande de la frontera agropecuaria, y un modelo que va avanzando no solo extranjeros, sino también de otros tipos de producciones, que implican a los transgénicos, que implican a las fumigaciones, que implica avanzar sobre los pueblos de índole preferentemente rural, e inclusive, bueno, en muchas ciudades que cada vez avanzan más los campos y el conflicto continúa. Así que, bueno, hemos tratado de darle la voz o a explicarle un poco a la gente que nos escucha cuáles son estas problemáticas y cómo influyen no solo en la salud, sino también en todo lo que nos rodea, en todo nuestro ambiente, y por qué debemos proteger, por qué debemos cada vez ganar más derechos también en la índole ambiental, social. Y bueno, un poco esta cumbre del agua que se hizo, creo que quiso reflejar un poco eso. He visto una de las entrevistas a Norita Cortiñas, que estuvo participando. Y es lo que venimos haciendo durante muchos años, que es tocar estas temáticas y poder confrontar a las empresas y poder confrontar a los estados que son cómplices, los estados tanto provinciales como a nivel nacional, con los funcionarios que son manejados como títeres, y a una sociedad que cada vez está siendo lamentablemente más sorda, ciega, muda y estúpida, porque muchas veces pasa eso, de que las sociedades no despiertan y no sabemos que están esperando mucho de los sectores sociales para despertar. Y es lamentable que despiertan solamente cuando ya no hay más nada para comer en la mesa, para cuando hay una crisis súper grande, y mientras tanto se la pasan criticando a los que buscamos luchar. Pero bueno, nosotros siempre estamos atentos ahí a todas esas cuestiones, repito, no solo ambientales, sino también de índole social, que vienen avanzando de manera conjunta con una nueva generación que viene avanzando muy fuerte, muy preparada, que por suerte estamos empezando a llegar a eso, y creo que nosotros en la edad entre los 25 y 40 años vamos a ser claves en dejar que estas nuevas generaciones no se intoxiquen de aquellos viejos oligarcas católicos que están en el poder y que están ocupando aún sus cargos importantes, o que tal vez están mezclados en la alta alcurnia de la sociedad y que buscan intoxicar a las nuevas generaciones, así que vamos a estar ahí para frenarlo y poder hacer que las nuevas generaciones, cuando tengan más edad o inclusive ahora mismo, que puedan ocupar cargos importantes, lo desarrollen de otra forma, ¿no? Y va a haber un rol súper fundamental ahí de la prensa alternativa, como te había mandado un poco contando hoy, que es necesario que estos canales de diálogo se generen para contarle al pueblo, a los pueblos, a las distintas comunidades, todo lo que está pasando en derechos humanos, en derechos ambientales, en derechos de índole femenina, de la mujer, de la juventud, de todo, y que los medios masivos de comunicación no están aportando, no aportan intencionalmente, obviamente, porque los dueños o quienes invierten en ellos buscan silenciarlo cada vez más, así que los medios alternativos son nuestro único canal de diálogo y es lo que tenemos que sin duda fortalecer. Somos conscientes de eso, Fede, por eso también hacemos todo lo posible siempre por tratar de salir al aire, a pesar de las dificultades propias de esta macrisis, digamos, que nos cortan internet, que estamos, incluso hubo días hasta que estuvo cortada la luz por falta de pago en la radio, pero somos conscientes del trabajo que esto implica y lo necesario que es para poder empezar, ¿no? Desde hace 30 años, por suerte, existen los medios populares y comunitarios como para poder eso, que a las mesas, que a la sociedad llegue otra cosa distinta de lo que te vende el medio hegemónico, que es que todo está bien y que de afuera siempre viene la solución, no el saqueo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, es súper, a mí siempre me gusta, súper feliz poder participar, inclusive en Mendoza, desde los momentos que siempre estamos comunicados, buscamos ahí en las radios, o en los canales de televisión, que acá contamos con un canal de televisión comunitario, siempre le damos prioridad a los que siempre nos han dado la posibilidad de voz, que son los alternativos, que hay algún par de medios que no son alternativos, que determinados programas han buscado siempre darnos la voz, y a ellos también priorizamos eso, que los compañeros vayan y sigan sosteniendo ahí, porque en muchos puntos cúlmines se dio la situación de que los medios hegemónicos pedían las informaciones. Hablamos de cuestiones como en San Juan o en Catamarca, justamente, que los medios masivos de comunicación no tenían información de qué era la mega minería o por qué se oponían las comunidades, y tuvieron que recurrir a los medios de comunicación alternativos porque en años de desarrollo minero en esas provincias no habían tocado otra temática o otro discurso que no fuera el bajado por el gobierno por las empresas mineras. Entonces, juegan un rol fundamental que, aunque no se vea en el día a día, tal vez en la masividad, que justamente eso es lo que nos diferencia, se ve a lo largo del tiempo, y esas semillitas van creciendo cada vez más y se van reproduciendo, y me encanta. De una. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo porque te hayas hecho de este ratito. Estaba justo, te decía, por poner el audio que me habías enviado hoy. Pero está buenísimo que sea en vivo, como ha sido siempre tu columna. La verdad que has traído voces fundamentales de lucha en el ámbito del ambiente en nuestro territorio, como la de Norita Cortiñas, que siempre acompaña a todas, que sé que también estuvo en la Cumbre del Agua en Catamarca este fin de semana. Bueno, no sé, se me ocurre ella y se me ocurre un montón de gente que ha estado ahí a través de tu columna de medio ambiente en este espacio. Seguramente sigamos articulando, sea cual sea el futuro de los espacios que ocupemos en los medios de comunicación. Así que te dejo que invites en caso de que estén planeando futuras asambleas, futuros encuentros, y ya te dejamos volver a clase, que sos una especie en constante formación. Bueno, sí, en Mendoza particularmente en este momento estamos luchando con muchas cuestiones. El nuevo código de falta, que es un símil dictadura militar, que busca justamente reprimir a los sectores que se están manifestando en contra de las políticas del gobierno. Esta semana es clave porque volvió al Senado para ser votado con las modificaciones, así que todos los que estén por Mendoza escuchando, hay que estar atentos porque aparentemente están queriéndolo votar entre gallos y medianoche, así que estamos ahí prestando atención. Y bueno, seguimos con las cuestiones del Estado laico, la nueva campaña federal que surgió, con las apostasías, con el apoyo a los sobrevivientes del Instituto Próbolo, acá en Mendoza por lo menos. Me imagino que en Buenos Aires se debe estar organizando un poco lo mismo con todo lo que ha pasado. Lo del Instituto Próbolo de La Plata, decís. De La Plata, perdón. Uh-huh. Que me imagino que la campaña esa también debe estar apoyando. La verdad, estoy como bastante nuevo en esto de la campaña, así que estamos tratando de articular con la gente allá también. Así que bueno, vamos viniendo con todo con lo de la campaña. Somos muchos pibes y muchas pibas nuevas que han militado, que están militando en otras cuestiones y gente que no ha militado nunca, que se sumó a estas cuestiones. Que empieza a ver cómo la Iglesia Católica empieza a reaccionar a estas apostasías que se están presentando, a este rechazo de por parte de la sociedad, que formen parte de nuestro Estado, que presionen, a que generen determinadas presiones, muchos pibes que empiezan también a manifestarse. Y bueno, y seguimos con todas las alternativas, con lo que es un consumo más responsable, por así decirlo, buscando con la producción campesina, la producción de cada persona y buscar no comprar en los supermercados, en los lugares masivos. Y con eso está la UST, que también estamos laburando con ellos desde la asamblea y demás. La Unión de Trabajadores en Tierra, para los que no los conocen, allá más en el norte está el tema del mocafe, con productos alternativos y demás. Y bueno, vamos en todas las luchas apoyando, como te decía hoy, en los docentes, en el tema de las comunidades originarias y en todas las luchas feministas que estamos. que estamos metiéndonos de a poco todos, así que bueno, me alegra sin duda haber formado parte de este espacio, y quiero desearte lo mejor del mundo para tu viaje, para tu nuevo objetivo un poco a corto plazo, y que bueno, es muchas veces difícil, ¿viste?, tomar esas decisiones, es algo tan sencillo después cuando lo desarrollas, pero que la realidad diaria nos hace que nos repensemos un montón de veces. Así que espero que la pases súper genial en tu viaje, que disfrutes con los tuyos, que están lejos, una parte de los tuyos que están lejos, y bueno, nos veremos en la lucha. Siempre nos encontraremos por ahí haciendo quilombo como tanto nos gusta. Encima nos dan motivo, estamos con todos los frentes alertas, así que está intensa la cuestión. Y como bien decís, sí, hay que ir a buscar abrazos, viejos abrazos conocidos y que se extrañen. Bueno, Fede, te quiero mucho, te agradezco en serio cada vez que pudiste sostener este espacio durante todos estos años. Y bueno, ya nos cruzaremos. Te mando un abrazo y buena jornada de estudio. Dale, buenísimo. Un abrazo grande, yo también te quiero un montón. Y tengo una duda, ¿2015 o 2016 arrancamos con esto? Fines del 2015, octubre del 2015 arrancamos. Hoy era como, ¿a cuándo arrancamos? Porque sacaba las cuentas y no me daba la... Yo soy malísima también para los aniversarios, pero sí, la radio nació a fines de agosto y este programa arrancó en octubre del 2015. Universo paralelo. Uh-huh. Bueno, un abrazo enorme a todos y... un feliz verano para todos. Dale. Bueno, nos encontramos en el 2019. Abrazo, Fede. Chao. Adiós. Chao. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Y en voz baja suenan desde el alma más profundo, vive. Hacemos ese rap que se siente y que se vive. Y en voz baja suenan estas voces en batalla. Nuestra voz no calla, nuestra voz estalla. Murallas saltamos, con lo poco que tenemos estamos armados contra Babilón. No nos callamos, damos ángulo rápido y todo su esplendor. No me quedo mudo en cada track, con mi calor, mi color universal, mi cultura elemental, mi bandera la que quiera. No hay clase social, mi país es el mundo en el que corro como un loco y como pocos creo en cráneos, y es por eso que me enfoco. Como poco voy, como poco llego. Artistas, activistas que la pista ponen fuego. La revolución que suena en bombo y caja. Crazy Rancho en sala, sonando en voz baja. Pongo en alto mi voz, lo que suena es voz baja. Mi hip hop cultura no se rebaja. Pongo bien en alto mi rap al igual que mi escritura. Soy el rapero de Hamelin que guía a estas criaturas. Voy en contra del gobierno y su actual dictadura. Policías hoy secuestran e imponen en el pueblo dudas. No juzgo, pero son como Judas. Hoy mi voz mata tu ley sin duda. Soy uno más del montón, aunque distinto. Por distinto ritmo y mis ritmos son ríos que fluyen. Son olas que tu playa se destruyen. Mis palabras de vida debido a tanta muerte. Tuve miedo que se convirtió en rabia. Y luego fue mayor el deseo de decirlo al oído. Odiosos que dan prendido fuego. Luego de este tema que mantiene el rap real, el que no le teme al sistema. Y qué más, qué más, qué más. Más que mil palabras en voz baja o en voz alta. Vale un hecho, trepa al techo y escupe de arriba tu desecho. Ya está todo dicho, caminaste un largo trecho. Pon el pecho a la bala que nunca te tocará. Si tienes suficiente agilidad para esquivarla, esquívala, arquívala. Nueva creación del año nuevo. El Crazy Rancho MC y Sara Eve 2009. Sí. Sí. Que se grabe. Que se grabe. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y del revés. Sara Eve, lo que ves acá con una nueva vista. No más de artista, de un lado para el otro yo me muevo y te digo no hay derroche, solo deja que te abroche este ritmo porque vengo como coche. ¡Pum! Choco, hay 8 muertos en Corrientes, esta es la noticia. Eso me deprime, eso me asfixia, pero esto está vivo respirando y latiendo, ahora sentilo. El que no mama muere y no llora si se aporta. Hace unos minutos escuchábamos a Marita Humahuaca, bastante enojada y dolida con todo lo que está sucediendo en Humahuaca con este nuevo femicidio. Y José Radiboy, mi amigo, compañero también que ha acompañado este espacio radial, quien alguna vez me ha ayudado a hacer los avances, las presentaciones del programa, varias cositas artísticas de edición. Está cubriendo todo lo que está pasando en la marcha y finalmente tanto enojo, tanto grito y tanto pedido de justicia y tanto llanto por parte de la familia ha provocado que el intendente de Humahuaca salga a hablar y tenemos el audio en exclusiva. Escuchamos al intendente de Humahuaca hablar acerca de el femicidio de Beatriz. Hoy es imposible. El día miércoles lo recibo en intendencia. De todas maneras, yo hablé ya con la madre ayer, así que estuve dialogando con ella. Y vamos, desde el municipio vamos a ayudar y colaborar. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Maidana. Yo lo que quería hacer en esta ocasión era reiterarle su compromiso de hace aproximadamente 2 años para la creación del albergue para las mujeres de nuestro lugar, cosa que todavía no se ve. ¿No es cierto? Como por lo menos para tener alguna respuesta ante algunas situaciones que son emergentes. Bien, estamos en tratativas de conseguir la casa para que, bueno, ya podamos tener. Está en Santa Rita y ya están hechos los pedidos legales como corresponde para que, bueno, esa casa pase a dominio municipal para hacer el albergue como corresponde. Bien, sabíamos que usted se acercó a la familia de Mirta a ofrecerle ayuda, pero justamente la marcha era para visibilizar y pedir justicia por Mirta y por la del abandono que tienen todas las mujeres de Humahuaca en cuanto a las acciones y políticas públicas que se destinan en cuanto a la violencia de género. Sabemos que también también hay un cargo del coordinador de la oficina de paridad de género que está acéfalo, que no hay nadie. Sabemos que existe presupuesto para la subsecretaría de la mujer y no hay nadie. Siempre cargos fantasmas, cargos políticos, gente que ni siquiera está preparada. Queremos que usted se comprometa con todas las mujeres y con toda la población. Bueno, en cuanto a la oficina de la mujer, ya no está dentro del esquema municipal, debido a que ya pasó todo a paridad de género. Y en paridad de género ya tenemos la OPD y todo el gabinete técnico para que puedan asistir a las mujeres con diferentes tipos de problemas, no solamente de violencia de género, sino otras temáticas. OPD es niñez, no paridad de género. Según lo que tenemos entendido, porque si no me parece que también hay una cosa mucho más grave, que es que la población está teniendo la información correcta, ¿no?, con respecto a dónde se tiene que dirigir. Sí, sí, tenemos allí la licenciada Mamani, Soledad Mamani, ella es la que está a cargo y la que está trabajando constantemente con todo lo que significa violencia de género y el tema de la mujer. Eso depende de provincia, de paridad de género de provincia. Queremos acciones y compromisos desde el municipio. También se está trabajando en conjunto desde el desarrollo humano para coordinar y trabajar con las políticas provinciales. Otra situación que usted está diciendo acá, justamente estamos en altavoz con la gente que está escuchando, el día miércoles estaría recibiendo a la familia y a todo lo que nos hemos autoconvocado, no podría acercarse el día de hoy, tenemos un reclamo más que sumarle y tiene que ver con la intervención policial. Es imposible, el día miércoles recibo en intendencia a toda la familia. Escuchando en altavoz toda la gente que está acá congregada enfrente al Hotel de Turismo. Estoy escuchándose. Hay mucha indignación porque hace dos años, más de dos años, cuando usted estuvo en la inauguración del Centro de Atención Integral de Violencia de Género, se comprometió a realizar una alberga para las mujeres. Ya tenemos una muerta, que es Teresa Gladys Condorí, que sabemos que también hay mucha impunidad en su caso. Ahora tenemos otra muerta, Mirta Cruz, y no sabemos hasta cuándo el municipio va a seguir acumulando muertos para cumplir las promesas. Bueno, nosotros estamos trabajando ya en ese sentido, y las partes legales seguramente tienen su tiempo. De todas maneras, le comento que ya ese terreno prácticamente va a estar dentro de muy poco en posesión del municipio para que podamos trabajar ya en ese espacio de contención para la mujer. ¿Cuáles son las acciones concretas entonces que está llevando adelante el municipio en tema de violencia de género? ¿Quién está a cargo de la oficina o quién tiene el cargo de paridad de género acá en Mahuaca? No, por ahora no hay nadie a cargo de paridad de género, pero sí se está trabajando con la provincia, con todos los técnicos y especialistas que trabajan en la temática. ¿Quiénes son los técnicos especialistas? La verdad que estamos ante un hecho de una muerta. Sí, está Soledad Mamani como responsable para la doctora. Eso depende de provincia, estamos hablando del municipio. Por eso, el municipio está trabajando conjuntamente con provincia en ese sentido. Y desarrollo humano se encarga de toda la parte asistencial. ¿Dónde están en este momento? Se sabía, era de interés público, que íbamos a hacer una marcha por pedido de justicia, por pedido y reclamo de toda la cefalía que hay en violencia de género en Mahuaca. ¿Por qué no hay ningún funcionario de lo que usted dijo en esta marcha, en toda la población que está acá? Los funcionarios estuvieron trabajando con la familia. Ayer, bueno, hoy día también estuvieron reunidos. También los asesores legales, también estuvo trabajando la licenciada Mamani. Está trabajando con la familia y precisamente es con ellos con los que directamente tenemos diálogo. Es decir, que si nosotros le preguntamos a usted como intendente cuáles son las acciones que se están llevando adelante como municipio para cuidar a las mujeres de nuestro pueblo y no tiene respuesta, tenemos que llamar a provincia para que nos digan cuáles son las acciones que concretamente en este sentido? No. Se trabaja directamente con Desarrollo Humano, donde está el señor Pablo Pereira, el cual canaliza los diferentes pedidos y las diferentes inquietudes. ¿Dónde está el intendente ahora? Bueno, porque el día de hoy se había, digamos, hecho una convocatoria para una marcha de la que estaba prácticamente todo el pueblo enterado, creo yo que el señor Pablo Pereira y usted también, se los esperaba por una cuestión también básica de respeto a la familia, básica de respeto a este pueblo, básica de respeto a tantas mujeres que están pasando por esta situación nada agradable que es la violencia de género. Entonces, me parece que desde ese lugar usted también debería entender a la gente que lo está convocando en este momento, fundamentalmente a la familia y también a cada una de las familias que en este estar con nosotros acompañando quería expresar ese dolor, quería expresar esa preocupación y quería sentir, me parece de alguna manera, el apoyo de usted y de todo su gabinete, pero acá no hay nadie. Bueno, les comento, nosotros hemos venido trabajando ya en este sentido desde el momento mismo que se produjo el hecho. Es más, hemos visitado a la familia, en ningún momento lo hemos dejado solo sin asistencia, sino que hemos estado constantemente al lado de ellos. Así que todo lo que se puede realizar con esta marcha y todo lo que significa en sí la ayuda que ustedes puedan brindar, sea bienvenido y el municipio va a seguir colaborando y ayudando a la familia en forma directa. Sí, la colaboración es una responsabilidad de ustedes como municipio. No queremos únicamente que respondan cuando hay una muerta. Queremos acciones concretas y eso es lo que está estudiando todo acá. Se está trabajando constantemente, precisamente por eso es que se ha traído, se trajo de acá a uno de acá, todo lo que significa en las oficinas para la defensa de la mujer. ¿Dónde funciona la oficina? ¿A dónde tienen que recurrir las mujeres, señor intendente, entonces? ¿Desde la acción del municipio? Las mujeres tienen que encontrar. Primeramente tiene que ver al señor Pablo Pereira. Y luego de trabajar con la licenciada Mamani. O sea que usted, como intendente, nos delega entonces que hablemos con Pablo Pereira. No, eso es la estructura de gobierno que tiene el municipio. Precisamente, primeramente pasa por el secretario y el secretario va a trabajar con los diferentes técnicos y especialistas para llevar adelante el caso. Bueno, también pedir que antes que sí existía la Oficina de Paridad de Género con el señor Germán Minaja, sí entró un dinero que era dedicado para eso y la rendición hasta ahora no la hemos recibido, es qué se hizo con ese dinero. Parece que hay que esperar las muertas para tener alguna donación del municipio. ¿Usted no sabe, como superior de Pablo Pereira, qué está haciendo Pablo Pereira? Con el dinero, ¿qué hace? No, ¿cómo que está? Escúcheme, no ingresó ningún dinero. Ahora, No, tampoco ingresó. Lo que sí ingresaron fueron los pagos para los diferentes especialistas. Pero no ingresó en particular ningún dinero, ni para la creación de la oficina, ni para la creación de la Casa de la Mujer, ni absolutamente nada. Todo lo que se hizo después, inclusive hasta el trabajo en sí para la colocación de la oficina acá, se hizo con dinero municipal. Pereira es el secretario de Desarrollo Humano, el cual tiene a cargo todo lo que significa el trabajo con la mujer. Bueno, la verdad que hay mucha indignación desde este lado. Queremos, por favor, para finalizar, que nos diga alguna acción concreta por cómo continuar. Vamos a tener que seguir por las calles exigiendo que realmente cumplan con todas las palabras, las promesas que han dicho. Nosotros estamos cumpliendo con las palabras que hemos dicho. Es más, el albergue aún no está hace 2 años, ya hay 2 muertas. Se está trabajando en eso y precisamente todas las acciones legales que hemos comenzado van destinadas en ese sentido. Y dentro de muy poco, una vez que ya la provincia nos transfiera esa casa como corresponde, vamos a poner las condiciones para que esté a servicio de toda la comunidad y sobre todo de las mujeres golpeadas. Y a la par también le digo que el municipio va a estar encarando diferentes tipos de acciones con la provincia para trabajar en este sentido. Y actualmente se está trabajando con la familia en forma directa en todo lo que significa asistencia. Por eso le digo, todo lo que ustedes puedan realizar a favor de que se esté respetado el caso, bienvenido sea, porque tengo el poder de nadie ayudar. Una cosa más, señor intendente, y esto es haciendo solo memoria, ¿no? El año pasado me parece que han dicho básicamente lo mismo cuando murió Gladys Comerí y seguimos esperando justicia.

Y seguimos en vivo por la 97.1 Radio La Caprichosa. Estamos en línea con la última de nuestras columnas del día de hoy, que es la de Fernando Esteban Lozada, desde la ciudad de Mar del Plata, quien, como todos los lunes, desde hace no sé cuánto, ya un año hará, Fer, que empezamos con esto. ¿Cómo? Creo que sí, que más o menos debe ser un año. Un año. Bueno, primero, buenas noches, gracias por estar ahí de nuevo en este último programa de Universo Paralelo, en este ciclo que se cierra radial. Y en el día de hoy, yo digo que es para que me vaya corrida por antorchas de este pueblo, vamos a hablar de las iglesias evangélicas provida. Re lindo el tema. Así que, bueno, no sé, yo acá organizaron una jornada zarpada en la que invirtieron un montón de plata. Nosotros los zurdos nunca tenemos tanta plata para hacer cosas. No sé cómo se las ingenian ellos para comprar tanto globo celeste y rosa, pero el pueblo estuvo lleno de helios aquella. Están bien financiados, pero nosotros salimos a quemar las naves, Jorge. Es verdad, es verdad. Las iglesias tienen un financiamiento importante, ¿cierto? Sí. Tumbaron a una Dilma, ¿no? Acá en el país vecino, por ejemplo. Están en asociación. A ver, ¿por qué él no te escucha cuando vos hablas? Ahí está. Dale. No, porque está todavía Sergio Bratisevic, que tiene ganas de charlar con vos, pero hasta que no le pase el celu no lo vas a poder escuchar. Así que metele, arrancá y en un ratito te paso con él para que charlen un poco. Dale. Sí, igual vamos a hablar de la efeméride de hoy antes, ¿no? Que es el día del profesor. Ajá. Te tengo que decir feliz día, ¿sos profesor? No, a mí no. Ah, bueno. A vos sí, Ser. Feliz día. Pero el tema es por qué es el Día del Profesor hoy, ¿no? Es por José Manuel Estrada. Uno ha escuchado mucho hablar de Estrada, sobre todo por los manuales y ese tipo de cosas, pero realmente no sabemos muy bien quién era. Bueno, para hacerlo, digamos, breve, Estrada falleció justamente el 17 de septiembre de 1894 y no es el personaje más adecuado para homenajear a docentes, especialmente de las escuelas de gestión pública, ¿no? Fue diputado nacional por la Unión Católica, un partido de la Iglesia en ese momento, fue un clericalista acérrimo y se opuso fundamentalmente a la ley 1420, es decir, él no estaba a favor de la educación laica y gratuita, ¿no? Así que realmente no es un personaje para ponerlo como el Día del Profesor, elijamos otros, ¿no? Bueno, el Día del Maestro, bueno, con Sarmiento tampoco, convengamos, ¿no? Más aún también. Bueno, facho genocida. Fíjate... ¿Cómo? ¿Hola? Hola, hola. Le decía facho genocida a Sarmiento, pero seguí vos que sos el que habla en serio. No, bueno, vos fíjate que incluso Sarmiento y Estrada no se llevaron mal del todo, a pesar de tener proyectos muy distintos, porque Sarmiento, más allá de todas las cosas realmente condenables que tiene, ¿no? Por otro lado, era un laicista, ¿no? Estaba a favor de la educación pública y gratuita y laica. Y ahí, bueno, se diferenciaba mucho con Estrada. Ahí claro, tenían grandes diferencias. Y de hecho, en la década infame, Gustavo Martínez Subiría, que fue el encargado de generar el mito de la nación católica, sobre todo en el sistema educativo, es el que instituye el Día del Profesor para opacar un poco el Día del Maestro, porque el Día del Maestro era... a Sarmiento, que era un laicista, más allá, digamos, de todo el resto de las cosas, ¿no? Pero era laicista. Y el otro era un clericalista. Entonces, se trató de imponer como el gran educador argentino a Estrada por sobre Sarmiento. Pero bueno, está bueno repasar un poco esas cosas, porque a veces mecánicamente conmemoramos alguna fecha y no sabemos muy bien de dónde viene. Claro, yo por las dudas no conmemoro ninguna porque ya sé que casi todas vienen de lugares raros. Entonces prefiero festejar el martes porque festejo, porque me pinta encontrarme con alguien y brindar, que por las dudas, las fechas que nos dicen que hay que festejar, no confío para nada. No, está bueno revisar los nombres de las calles, ¿viste? Esas cosas también son interesantes, a ver quiénes son los que están ahí. Nos encontramos con sorpresas bastante desagradables. Bueno, el tema de hoy era hablar sobre el evangelismo, pero sobre todo del sector evangélico conocido como pentecostalismo, ¿no? Los más gritones dentro de la corriente evangélica, digamos. Sí, y ahí, digamos, dentro del pentecostalismo hay dos o tres corrientes que son las que más nos interesa analizar, que son el neopentecostalismo. secular y el post-pentecostalismo. Serían como las tres corrientes, ¿no? Uh-huh. Son iglesias y organizaciones cristianas que recalcan lo que sería la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Esto tiene que ver, bueno, no sé si tiene mucho sentido hablar de la parte religiosa o dogmática, yo creo que más vale nos dedicamos a la parte política de estas organizaciones. En 100 años de existencia, el pentecostalismo, en general, o sea, el pentecostalismo que abarca todos los grupos, se transformó en el movimiento religioso de mayor y más rápido crecimiento, ¿no? En todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, especialmente acá. Y a partir de la década del 60, 70, sobre todo lo que fue la Guerra Fría, estos movimientos neopentecostales o pentecostales populares que venían de Estados Unidos, o sea, no es casual que es en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y muchos, con mucho criterio, lo relacionan con la CIA, ¿no? Como un instrumento de la CIA en nuestro país. Y bueno, digamos que funcionaban de alguna manera como observadores y más adelante como generadores de sentido común. Porque estos traen una teología diferente, ¿no? Tienen un perfil distinto, me refiero a diferente, hablo de la Iglesia Católica, que son bastante distintos. Si bien son corporaciones que buscan el poder, tienen otras estrategias. Son de un carácter mucho más masivo, tienen líderes carismáticos, se centra en el líder, el ministerio, la iglesia. Y bueno, suelen ser fundamentalistas, antiderechos de las mujeres, pro familia tradicional y discriminadores de todo lo que sean disidencias sexuales y de género. Y tienen un elemento central, sobre todo en estas últimas dos décadas, que es la teología de la prosperidad. Algo que nace allá también en Estados Unidos, cercano en tiempo y lugar a las teorías de Milton Friedman y, digamos, la parte más dura del neoliberalismo. Esta teología de la prosperidad es una especie de creencia religiosa económica, ¿sí?, que sostiene que la bendición financiera, o sea, en esos términos, y el bienestar físico, son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe y el discurso positivo, no suena esto, el discurso positivo, y las donaciones a causas religiosas aumentan la riqueza material personal, ¿no? Es una ideología individualista, exitista, meritocrática e inmediatista, ¿no? Como... Y es re boluda, aparte. A mí lo que más me llama la atención es que se coman ese discurso seriamente gente adulta, ¿no? Que tiene recursos, quizá. Sí. No quiero hacerte sentir mal, pero los que hoy ganaron o los que hoy tienen el poder en el gobierno llegaron usando este discurso. Desde ya, sí, hay videos que lo demuestran, que muestran ese paralelismo entre el discurso feliz y alegre del globoludo en paralelo con los pastores estos de la fe, que son similarísimos. Bueno, la Vidal también recurre a lo mismo, sí, cada vez que habla, la Bullrich, todos, ¿no? Todos. Los representantes más visibles de este gobierno tienen ese discurso y así llegaron claramente al poder, sí. No solo tienen el discurso, sino también los vínculos, ¿sí? Uh-huh. Y eso también, hay una relación cercana entre el gobierno actual y estas iglesias o ministerios neopentecostales o pentecostales populares. Pero bueno, esta ideología, ¿sí?, que decíamos recién, lo que sería la teología de la prosperidad, viene a reemplazar el discurso agotado de la teología católica, que impulsa el esfuerzo extremo, el sufrimiento, la resignación, como, digamos, valores positivos, como cosas que te llevan de alguna manera a la felicidad, ¿no? Parece medio extraño que sufrir te lleve a la felicidad, pero bueno, de alguna manera es lo que propone. Y ese discurso, que ya tiene unos miles de años, está un poco agotado, y estos vienen con su lema, el de pare de sufrir. Y esto se logra con estas recetas, como decíamos recién, afines a la mentalidad de la economía liberal. Y sus líderes no se conforman solamente con influenciar la esfera pública, sino que participan activamente en política, y en muchos países, como decíamos hoy, por ejemplo Brasil, logran ser electos en cargos públicos. La teología de la prosperidad, digamos, ve a la Biblia, ¿sí?, como un pacto entre el Dios y las personas, y la fe, digamos, es lo que te da seguridad y prosperidad. Esto, como decíamos, es bastante individualista, le da una importancia especial a lo que sería el empoderamiento personal, pero no un empoderamiento como nosotros nos gusta usar la palabra, sino del tipo económico y exitista, ¿no? Y entonces son afines a todos estos movimientos, como decíamos, neoliberales. Por supuesto, está el discurso de pobreza cero, la culpa por falta de fe, son cuestiones que se ligan mucho con el discurso que escuchamos en las campañas políticas. Vidal, Macri y Larreta, como decías, participaron en muchos actos evangélicos con, digamos, de corrientes evangélicas con este corte, ¿no? Y bueno, vemos también en Latinoamérica que hay un crecimiento muy grande, como decíamos al principio, de estas organizaciones, pero también a nivel político han crecido mucho. Y bueno, tienen un fuerte financiamiento, no solo de los fieles, sino también del norte del continente, ¿no? Y si no, vamos un poquito más para ese lado, uno de los principales promotores en Estados Unidos del televangelismo, que es otra característica, ¿no? Estos movimientos evangélicos utilizan los medios de comunicación, los usan muy fuertemente. Eso te iba a decir, además lo consiguen con un montón de horas de aire, de los canales de aire. Yo hace poco me quedé de niñera de las gatas de un amigo, donde hay televisión por cable, y en las madrugadas hay, creo que casi todos los canales de aire, tipo Telefe, Canal 9, no me acuerdo de ninguno más, reproducen estos programas de Pare de Sufrir durante cantidad de horas. Y eso llega a gente desvelada, humilde también, ¿no? Como, no sé si llega a la gente cheta que más dinero tiene este tipo de espacios televisivos. Me parece que llega justamente a los sectores trabajadores más humildes, y eso es lo que lo hace más peligroso también. Sí, totalmente. Y se basan, vos fíjate que gran parte de esos programas se basan en lo que ellos llaman testimonios, ¿no? Totalmente. Donde cada uno va contando cómo era pobre, cómo le iba mal, tenía una enfermedad, bueno, todas esas cosas, y cómo cuando restableció su relación con Dios a partir de las donaciones o de comprar la porquería que te venden por televisión, lograron la prosperidad. El principal, digamos, referente del televangelismo fue Bill Graham en Estados Unidos, que murió hace muy poquito, murió este año, y fue velado en el Capitolio de Washington. O sea, veamos la importancia que tenía, ¿no? Era realmente una figura muy conocida. Acá en Argentina, lo primero que vimos, no sé si vos llegaste a verlo, yo era adolescente, era el Club 700 o de 700 Club. Sobre esto te quiere preguntar Sergio, así que voy a hacer un pequeño así y muy breve corte, y sigue Sergio porque quiere hablar de esto con vos. ¿Ahí me escuchás? Sí, ¿cómo andás? No, en realidad pues yo soy más viejo que Jorge. No sé si hablabas del Pastor Jiménez o andabas por ahí ya en esa época. No. ¿O es anterior lo que nombras del Club 700? El Club 700, sí, ahí me acordé. Es anterior. Sí. Hola. Hola, ahí te escuchamos bien, ¿eh? ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí. Fer, seguí nomás. Sí. Bien, pues yo los escucho como muy lejos. El Club 700 es un poco anterior, empezó en Estados Unidos en el 63, era lo que se llama un teletón, un programa donde buscaba recaudar con donaciones, y la idea era que 700 espectadores donaran $10 cada uno, y con eso sostenían el programa. Después, al final del programa, empezaron a agregarle rezos y cosas, y el programa después terminó virando hacia la parte religiosa. Acá llegó en los 80 ese programa, principio de los 80, y lo transmitía Canal 9. Y Jorge Ginsburg le hacía burla con un vestido como estos pastores, con cadenas de oro, con un tono bronceado en la piel, y porque esto también tenía ese perfil, y bueno, hacía un poco una imitación. Sí, en peor es nada, ¿no? El programa. En la Argentina, digamos, ya tenía como el camino un poco allanado, y fue una figura muy muy conocida, ¿cierto? Muy muy mediática, estos pastores sanadores, además, ¿no? Venían también con ese discurso. Pero todavía no con el perfil político. El perfil político viene un poco después, más en los 90, es donde empieza a aparecer. Pasó, bueno, fue muy grave, o es muy grave, en países como Brasil, Honduras, Guatemala, Colombia, donde han llegado a tener, digamos, la presidencia en Brasil, bueno, en Brasil con Temer prácticamente sí, y en otros países como Guatemala, Colombia o Honduras directamente han llegado. En Costa Rica, el pastor Fabricio Alvarado estaba disputando las elecciones presidenciales. Lo bueno es que el pueblo decidió no votar, votó al otro candidato que también era apellido Alvarado, y bueno, finalmente no ganaron. Pero van por todo, porque por ejemplo Chile y Uruguay también tienen diputados nacionales que son de esta corriente. Acá tuvimos una, que fue Cynthia Houghton, que era de una corriente también de estas características, que empezó en el PRO, no casualmente, y había formado un uniblock que se llamaba Valores para mi País. El caso de Brasil es el caso, digamos, más grave, más paradigmático. Ahí la iglesia fuerte, la Iglesia Universal del Reino de Dios, justamente esta es la del Pare de Sufrir, y que tiene la cadena Regi Record, o TV Record, que es la tercera cadena de televisión en rating en Brasil, y uno de los canales más antiguos de televisión del mundo, y la primera red de televisión brasileña que existe. Regi Record está asociada con emisoras estadounidenses como Fox, CNN, ABC, bueno, en todos lados, en México, en Televisa. La verdad que está por todo el mundo, ha llegado a 150 países, y bueno, uno de sus socios principales es la CNN. También se encuentra en, bueno, en África, en, bueno, por todos lados. Y hacen, digamos, una penetración cultural muy fuerte a través de esta emisora, que además produce programación y produce novelas, ¿no? Muchas de las novelas que nos han llegado, como Moisés o eso, que vienen de Brasil, están creadas directamente por Regi Record. Después hay otras también en Brasil que habían venido para acá, Asamblea de Dios Victoria en Cristo, o Iglesia Renacer en Cristo, Iglesia Evangélica Cristo Vive, digamos, hay unas cuantas. Todos tienen la misma característica, que es esto de luchar contra los derechos de las personas LGBT, contra la ideología de género, como le dicen. En algunos son muy racistas, como el caso en Brasil, lo son bastante. Y bueno, todo el tiempo atentan contra la laicidad de Estado. El caso de Brasil también, tienen muchísimos diputados y senadores. Actualmente, de los 513 diputados nacionales, 189 pertenecen a esto de la bancada evangélica y 113 son exclusivos de ellos. Es un número muy, muy alto, ¿no? Hablando de un tercio de lo que sería el Congreso de la Nación, el Parlamento en Brasil. Y bueno, 159 votaron a favor del impeachment de Dilma Rousseff. Mencionaron 31 de ellos a Dios para justificar sus votos, 73 veces lo invocaron. Así que es preocupante, y estos personajes después aspiran, como el caso de Jair Bolsonaro, aspiran a la presidencia, que apuñalaron hace poquito. Fer, yo te quería consultar un segundito algo para no hacerlo tan monótono y no te canses. Hoy justamente escuchaba, no me acuerdo en qué programa de radio, que los principales asesores económicos, que digamos es mi materia, digamos lo que más manejo, de Bolsonaro iban a ser, bueno, algunos de los formados en los Chicago Boys con un programa bien liberal, y que de alguna manera ya había habido una alianza entre sectores, más que nada de la burguesía más potente paulista y sectores, bueno, de poder de Brasil, digamos, aceptando a Bolsonaro, que en un primer momento no era tan aceptado por estos sectores debido a sus manifestaciones, bueno, son de público conocimiento, fascistas, así, enojándose, bueno, una vez se peleó una periodista, etcétera. Nuestra audiencia algo de eso ya sabe. Y yo quería que nos comentaras brevemente qué lazo identificás o conoces hoy por hoy que hay entre directamente estas iglesias y Bolsonaro, que probablemente, bueno, vaya una segunda vuelta, hay que ver qué pasa ahí, si finalmente gana o no. Ya también se está hablando de fraude, bueno, no sé qué datos tenés ahí para aportarnos. Sí, Bolsonaro estaba muy ligado a estas corrientes. En principio estaba un poco más ligado al catolicismo, y bueno, se fue corriendo de esa línea. Hay como una bancada católica también en Brasil, y Bolsonaro era como el referente de esa otra corriente. La destitución de Dilma Rousseff, se aliaron esas bancadas. No sé si se entiende el fenómeno de bancada, porque es una cuestión muy, muy única en Brasil. O sea, son diputados y senadores también que pertenecen todos a partidos políticos, pero comparten una ideología común, en este caso el evangelismo, y actúan en bloque en determinados temas. No importa lo que su partido político opine, actúan en bloque, y están en todos los partidos políticos. Entonces, esa transversalidad les da una potencia enorme. Bueno, ahí estaba Bolsonaro. Bolsonaro era, fue en un momento la mano derecha de Marco Feliciano, que es, no sé si igual o peor que Bolsonaro, y Marco Feliciano tiene mucha influencia en lo que es, digamos, las asambleas de estas iglesias o de estos ministerios evangélicos. De hecho, Temer, para poder destituir a Dilma Rousseff, hizo un video con Marco Feliciano y lo proyectaron en la asamblea, en estas asambleas, para que la bancada evangélica le dé el voto. Ahí Bolsonaro también tuvo un papel importante en apoyo a Temer para que esta, la bancada evangélica lo reconociera y lo impulsara para que llegue a la presidenta, a la presidencia de esta manera golpista, ¿no? Bolsonaro era el vice presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y Marco Feliciano era el presidente en un momento, ¿no? Trabajaban bastante juntos. Ahora se vinculó mucho más fuerte a Dir Macedo, que es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y el dueño de Reci Record, que es esta cadena de televisión. Así que el vínculo es absoluto con estas corrientes evangélicas neopentecostales, ¿no? Es totalmente íntimo. No sé si contesta un poco lo que me preguntaba. Sí, efectivamente, era un poco lo que queríamos que comentaras. No sé si Jor, que estamos acá con el tema del audio, y si no, ya son las 9, así que danos un cierre y ya nos despedimos. Acá dónde están en la Argentina, porque acá se diluyen un poco, pero no tanto. En realidad, en la Argentina están nucleadas en algo que se llama ASIERA, ¿sí? Ahí están todos estos grupos, es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, uno de los fundadores fue el padre de Cynthia Hotom, y ahí se agrupan todos estos grupos pro vida, y lo que fue en algún momento, si recuerdan, en la lucha por el matrimonio igualitario, lo que era la Ola Naranja, ¿no? Eran todos estos grupos que se unieron bajo ese color en ese momento. Y hoy bajo el celeste, ¿no? Han cambiado de color, pero bueno, en ese momento fue bajo el naranja. ASIERA está unida a lo que es la Alianza Evangélica Latina y a lo que es la Alianza Evangélica Mundial, que tiene además presencia no solo en toda Latinoamérica, sino en España y en Estados Unidos, tiene una presencia fuerte en lo que son los latinos que viven allá, que son de esta corriente evangélica. En octubre del 2017, la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires estableció el 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas, y eso fue una iniciativa de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal utilizó las iglesias evangélicas de esta corriente y de ASIERA para que le hagan el trabajo de territorio en la Provincia de Buenos Aires. El 7 de junio del 2016 inauguró uno de los congresos de estos pastores evangélicos, 1.500 pastores participaban, así que tiene no solo un vínculo muy fuerte, sino que le hacen el trabajo territorial que Cambiemos no tenía, es decir, Cambiemos nunca había bajado el territorio, así que le han hecho ahí todo el trabajo. Y la compensación también, el regalo de todo esto, bueno, hemos escuchado audios de un pastor evangélico, no sé si lo escucharon, dando vuelta, donde dice cómo le explicó a Vidal que tenía que frenar la ESI, la modificación de la ESI en la provincia de Buenos Aires y la implementación. Y además, esta gente, digamos, me refiero al PRO, ha presentado el 12 de junio del 2017 un proyecto en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, que estamos haciendo un gran esfuerzo por frenarlo, para darles privilegios ya formales, ¿no? La inembargabilidad de sus bienes, inejecutabilidad, protección contra profanación. Por otro lado, también les da la posibilidad de despedir o de expulsar a sus miembros o empleados si no obedecen al ideario de estas organizaciones. Bueno, un montón de cosas realmente bastante graves, porque lo que se pretende es llegar al multiconfesionalismo de Estado en vez del laicismo. La Iglesia Católica, sabiendo que pierde poder, impulsa también esta estrategia. El mismo Bergoglio aprueba este proyecto, es decir, está de acuerdo y lo apoya, para reforzar sus privilegios. El proyecto empieza diciendo que se van a mantener todos los privilegios de la Iglesia Católica. Y entonces, al mantenerlos y sumar ahora a estos movimientos y meterlos dentro del Estado, la lucha por el laicismo se volvería mucho más compleja y dificultosa, porque tendríamos a dos grupos resistiendo poder avanzar hacia la igualdad. Así que hay que estar muy atentos, atentas a la incursión de los movimientos neopentecostales en la política, porque realmente hacen muchísimo daño, y como decimos hoy, Brasil es uno de los claros ejemplos de lo que puede pasar cuando estos grupos llegan al poder. Y también, de alguna manera, lo estamos viendo con los que nos gobiernan, que han utilizado a estas iglesias y a su propio discurso para llegar a donde están. Bien, te paso con Jorge y ahí hacemos el cierre. Estas cosas de la tecnología en el aire son medio molestas, pero bueno, es la forma que tenemos de comunicarnos todos acá. Bueno, Fer, la verdad que buenísimo que justo toques este tema. Acá en Tilcara debe haber una de esas iglesias cada media cuadra, como pasa en casi todo el país. Yo me acuerdo hace unos años estuve en Las Grutas, allá en el sur, y en esa región también era impresionante como cada 50 metros había una de estas iglesias, que bajan todas el mismo discurso, pero por alguna, parece la izquierda argentina, por alguna razón mínima se separan y está lleno de ellas y lavan cerebros a lo loco y no buscan otra cosa que poder político también, entre otras cosas. Separan, porque sí, ahí yo tengo el manual de entrenamiento de los pastores evangélicos de esta corriente y ahí te explican, digamos, claramente cómo tenés que hacer subdivisiones para seguir multiplicándote. O sea, a diferencia de otros movimientos, ellos lo hacen por una cuestión de crecimiento. Claro, porque les sirve. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo. La verdad es que vos sabés que como atea y libre pensante me recabió tenerte acá. Te conocí a través de un documental y desde ese día me puse en contacto con vos y nunca dudaste de formar parte de este espacio radial. Después incluso se replicó allá e hicieron lo propio con un programa de radio La Voz del Erizo, que está saliendo desde hace unos meses en la ciudad de Mar del Plata y también sale por la web. Ahora pasate el chivo también. Y te agradezco en serio por el compromiso. Si hubo una persona que estuvo ahí al pie del cañón casi todos los programas desde que arrancó, fuiste vos. Así que abrazo ese compromiso y abrazo esa lucha. Y te mando un abrazo y muchas gracias en serio. Dale, Jorge. No, espero que nos veamos pronto. Sí, la Voz del Erizo sale los miércoles de 17 a 19 por Radio de la Azotea, se puede escuchar por internet, o si no, en la página web, que es www.lavozdelerizo.com.ar, están todos los programas subidos. El último, este que vamos a hacer el pasado mañana, va a estar dedicado 2 horitas a todo esto, a los movimientos neopentecostales y su influencia en el Estado, y bueno, todo lo que venimos hablando, un poco más extenso, ¿no? Y el anterior, se los recomiendo, particular, pues sobre el pasado oscuro de Bergoglio, y ahí tenemos hasta audios del propio Bergoglio diciendo cosas bastante oscuras. El programa que viene lo vamos a arrancar con un audio de él contando cómo fue a darle la comunión a Videla, así que cosas por el estilo. Pero bueno, Jorge, fue un gusto y vamos a seguir haciendo cosas juntos, así que lejos de ser una despedida esta. Seguramente, yo creo que dentro de 2 meses ando por allá por La Feliz, que está el primer encuentro de radialistas feministas, y voy a tratar de llegarme ahí en mi ruta feminista que me va a llevar la moto, así que ya te tocaré un bocinazo en la puerta para avisarte que ando por allá y nos tomaremos un mate. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Dale, un fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto. Nos vemos, chau. Siento que me protege el olvidar. Nueve minutos pasaron de las 9 de la noche. Creo que hemos cumplido con todo lo acordado. Espero que no me haya quedado nadie ahí en el tintero. No entiendo el mensaje de Rocío que dice: sé hermoso, una iglesia y una llamita. No estoy entendiendo de qué me estás hablando, Rocío. Gracias también a los oyentes que están siempre del otro lado. Gracias en el día de hoy, en particular a Sergio por venir al estudio, a Fede Blonda, que estuvo desde Mendoza, a Claudette García desde Buenos Aires, a Fernando Lozada desde Mar del Plata. Gracias también hoy a Julián, a José Julián Radiboy desde Humahuaca, que nos estuvo enviando todo el material en vivo desde la marcha por el femicidio de esta nueva mujer. Ahora no tengo presente el nombre. A ver si lo encuentro rápidamente para no decir pavadas. No lo voy a encontrar rápidamente. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Lo quiero decir al nombre de la mujer, que es Mirta Cruz, de Humahuaca. Fue el femicidio por el cual estuvimos escuchando todos estos audios en el día de hoy también. Bueno, gracias a todos, gracias a Máxima Manía, mi amigo, que me mandó un hermoso mensaje de despedida, quien también alguna vez estuvo acá en el estudio. Gracias a La Caprichosa, porque sé que a veces no es fácil todo el material que trae este programa en vivo al aire y que quizá muchas veces no se está de acuerdo con todo lo que compartimos, pero sin embargo es aire libre, es estar al aire libre, es como ir al río a tomar una birrita. Bueno, estar en La Caprichosa es estar al aire libre, y está bueno que hayamos tenido este espacio durante todo este tiempo para poder decir todo lo que trajimos para decir acá. No sé si me olvido de alguien, no me importa, me voy. Escuchamos el final de este tema de Gabo Ferro y escuchamos el especial de País de Boludo sobre Dólar FMI y El Desierto Prometido, que fue un poquito de lo que hablamos hoy con Sergio acá en el estudio. Y nos encontramos quizá en el 2019, quizá en La Caprichosa, quizá tantas cosas. Bueno, ya saben, nos encontramos en la calle, que es donde nos tenemos que encontrar. Un abrazo. Nudo, ni cosmos ni 3000 mundos donde supimos estar. Voy a volver a mirar y aprender a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas que no son buenas ni malas mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando. Cuando no se mueven más. Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro especial de pretemporada de País de Boludos. Seguramente estarán preocupados porque desde la última vez que nos vimos, hace apenas 2 semanas, la quinta parte de su salario en dólares se fue por el camino de la vida y sentirán ahora que su cochecito está cada vez más cerca de estacionar en bancarrota. Es que al gobierno se le desajustaron todas las variables económicas juntas después de la corrida cambiaria del mes de agosto. Más que corrida de agosto, en realidad todo 2018 fue una maratón en la que el dólar corría como Usain Bolt mientras el peso era triaca sin la silla. El peso se deprime y eso angustia al gobierno, y ya sabemos que cuando el gobierno se angustia toma deuda. Y en este momento tenemos un solo dealer, como en el póker. En el FMI dijeron 3 veces la palabra ajuste y les apareció el joven Duchovny con la consigna de firmar lo que sea con tal de que le adelanten el desembolso. El problema del kirchnerismo eran los bolsos y el de Cambiemos, los desembolsos. Finalmente volvió el joven Duchovny a la Argentina después de las negociaciones e inmediatamente lo internaron por fuertes dolores estomacales y torácicos. Pensaron que era un infarto, pero al final eran gases. Parece que Duchovny no se tira un pedo desde marzo por miedo a que le suba la divisa. A lo mejor le cayó medio pesado que la semana pasada le pidieran la renuncia. Igual el problema no pasa por si el joven Duchovny renuncia o no. El tema es encontrar quién lo reemplaza. Nadie quiere subirse un auto en llamas con el baúl lleno de dinamita. ¡Qué poca vocación de servicio! No sería el caso del Caputo, que iba a acompañar al joven Duchovny en la travesía hacia el fondo, pero resulta que Toto es el único que sabe qué día hay fuga de reservas, qué día hay que darle de comer a los dinosaurios, qué día sirven pizza en el buffet y si se va a Pintaquilombo, en vez de esta tibia debacle cotidiana que tenemos cuando se queda. Así que el joven Duchovny viajó solo y volvió con un concepto revolucionario, la herramienta definitiva para desactivar de una vez y para siempre cualquier fantasma que pudiera quedar de 2001. Volvió y nos trajo de regalito el déficit cero. El ministro anuncia su plan de déficit cero que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. Así es, los genios del marketing y la comunicación que nos gobiernan han descubierto que si hay un problema con ponerle la palabra cero detrás, magia, desaparece. Ya vimos cómo funcionó con la pobreza. La primera cosa por la cual quiero que se evalúe mi presidencia es si pude o no reducir la pobreza. Bueno, o sea, antes de hablar de otros temas, lo primero y central es eso. Ese es otro. Entonces, si usted me permite, sí. Ese fue otro de esos. A mi entender, con todo respeto, estoy en su casa, de sus errores políticos. Hablar de pobreza cero es un gran argumento de campaña, pero es como una enormidad en la Argentina. No, pero hay que entender el simbolismo. Con Cristina teníamos menos pobres que Alemania y con el Mauricio parecemos Berlín por la cantidad de ciclistas repartiendo vaya Dios a saber qué en esas heladeritas que se cuelgan de los hombros. Trabajo del bueno, ecológico, levemente explotativo, pero si nadie más va a aprovechar esta competitividad que en este momento nos convoca, entonces pedalearemos. Y gracias a la voluntad de pedalear del pueblo y sus dirigentes, hoy por hoy en Argentina no hay más pobres, solo emprendedores que aún no triunfaron. Dicen incluso que uno de cada dos niños es un emprendedor que espera el éxito con la pancita llena de esperanza. ¿Hay más chicos comparado con el año pasado que vienen a comer a la escuela? Muchos más. ¿Cuántos más? 150, 200 chicos más. Pero volviendo a la rapsodia de agosto, por intermedio de esta pantalla quisiéramos transmitirle la más absoluta calma, porque el Prezi ya anunció que los dólares están. Hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! Menos mal que el FMI viene a apuntalar a este gobierno para que pueda seguir adelante, pese a los intentos de los golpistas financieros de estos trosco mapuche aborto kirchneristas de Wall Street. Y ni hablar de las hordas de vándalos que solo buscan ensuciar el buen funcionamiento del Estado con sus problemas de pobres y enfermos, como ese niño del Chaco, Ismael Ramírez, que quedó en medio de un intento de saqueo con represión y lo mataron de un balazo. Rápidamente el Troll Center le hizo un historial de vandalismo y agresividad, así Baby tiene de qué aferrarse. Cuanto más veo a estos negros feos, más facho me pongo. Sí, Baby, admitámoslo, te llamas Baby. Baby, es culpa de los culos sucios que vos seas tan facho. Mientras tanto, en Moreno secuestraron a una docente, Corina de Bonis, que organizaba ollas populares y le grabaron en la panza con un punzón ollas no. Cabe recordar que en Moreno una explosión en una escuela mató a la docente Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez y desde entonces no hay clases en todo el distrito. Queremos tener presente la lucha y el compromiso de Sandra y de Rubén. Nosotros queremos tenerlos presentes porque ese compromiso les costó la vida por la desresponsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y particularmente al ministro de Trabajo, quien no tuvo un solo gesto previo para auditar las condiciones en las que se encuentran de deterioro nuestras escuelas, pero sí tuvo la decisión política de ir a auditar si adheríamos o no a las medidas de fuerza y si nos disciplinaban o no. Y como hoy solo 43 de esas 275 escuelas estarían en condiciones técnicas de retomar, las ollas populares son una forma de mantener vivo el rol social de la escuela, pero parece que eso para alguien no es un buen protocolo de empresa. Desde que cortaron el gas en forma ininterrumpida, con donaciones, con aportes nuestros, la olla se sigue porque los pibes tienen que comer. La olla va a seguir porque no nos vamos, estamos asustadas, pero no vamos a tener miedo. Así que les pedimos que si por favor pueden apoyar y hacerlo público, contarlo por todos lados, el SEC no va a bajar los brazos, la olla por nuestros pibes, nuestras familias y las escuelas vecinas, el SEC va a seguir. Y detrás de esta violencia está el recorte, porque el mundo empresarial es así, eficiente. Si una división de tu empresa genera pérdidas, la recortás y listo. Para garantizar la ganancia hay que reducir los costos y el Estado es una máquina de costos, así que hay para elegir. Habrá que echar a unos 10 millones de pobres y estaremos genial. Como en el Hospital Posadas, donde luego de la noticia de unos 80 despidos más, todo el área de cirugía cardiovascular infantil renunció. ¡Qué eficiencia! Despido que genera renuncia, vale por dos. Ojo, si estás en zona oeste, tenés menos de 12 años y un problema cardíaco, escribirle a JJ Abrams, capaz ves Star Wars 9 antes del estreno. te quiero. Lo sé. ¡Coño, eso no lo sabía! En fin, revuelta social. Hambre, sequía, desesperanza. ¿Le suena de algún lado? Sí, la Biblia. Nada mejor para explicar la terrible crisis económica que atraviesa la Argentina que la Biblia. Así como estuvo el diluvio universal y las siete plagas de Egipto, hoy están las seis tormentas del Mauricio. Así que yo hoy digo que, sobre todo a la luz, estas seis tormentas consecutivas que hemos tenido que enfrentar en estos últimos 9 meses, y aquí estamos ratificando la vocación de seguir trabajando por los argentinos. Entonces creo que, lejos de esta tranquilidad, que ojalá perdure, porque no sabemos si no va a venir una séptima tormenta del mundo. Pero calma, porque dice el presi que los dólares están. Y el FMI, que vendría a ser Moisés, nos va a liberar de la tiranía del populismo y nos llevará a la tierra prometida. Guarda, primero hacen falta 40 años en el desierto para desprenderse de la grasa y licuar a los planeros. Hay miles, por no decir más de 1 o 2 millones de personas que no trabajan en la Argentina ni tienen intenciones de trabajar y están viviendo de los planes sociales. ¿Y cuál es el proyecto de darle a la gente un trabajo digno? ¿Y cuál es el proyecto? Es que haya trabajo. Si es algo casi aceptado por todos, hay que estar peor. Todavía no pagamos lo suficiente, no somos lo bastante competitivos, así que llegó la hora del sacrificio. ¡Ah! Empezando por la reducción del organigrama que realizó el presi, pasando de 22 ministerios a 11. Por ejemplo, salud y trabajo ahora son secretarías. Y si bien parece una mera formalidad, esto significa un profundo desfinanciamiento en programas que eran ministeriales. Por ejemplo, el programa de SIDA e infecciones de transmisión sexual corre gran riesgo al mantener su presupuesto casi congelado mientras se lo come la inflación, ese Pac-Man controlado por los fantasmas. El director Maulan, de dirección de SIDA, renuncia y tiene el apoyo de todas las direcciones, de todos los jefes que han firmado un petitorio que vuelva el presupuesto, porque pidió 3.200 millones de pesos y le recorta 800 millones. No fue el único que se fue y que se quiere ir. Los chicos mayores de 11 ya no tienen acceso gratuito al refuerzo de la vacuna contra la meningitis. Unas 30.000 personas con insuficiencia renal que se realizan diálisis están cerca de perder el tratamiento. A eso sumale un probable recorte de 10.000 millones de pesos al PAMI. Y también estaría en riesgo el tratamiento de pacientes con lepra, que cuando escucharon la noticia se les cayó la mandíbula. Y para disfrazar un recorte con un tijeretazo, el gobierno decidió quitarle a los municipios y las provincias el llamado Fondo Sojero, que estaba para obras de infraestructura y comprendía el 30% de lo recaudado por exportaciones de poroto de soja. Unos 35 mil millones de pesos dejarán de percibir las provincias hasta diciembre de 2019, momento en que termina el mandato de Macri y ahí tendrá que pagarlo el Pato Lucas o quien sea que nos gobierne después de este circo. Pero siempre hay un trosco mal pensado que dice que el sacrificio lo hace solo el pueblo. Nada que ver, los funcionarios también sufren, como Mario Quintana, que dejó el cargo con mucho dolor, tanto que solo pudo expresarlo a través de un poema budista. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Joder, tío, que te lo diga un monje budista, vaya y pase. Pero un funcionario de Farmacity... O como el Toto Caputo, que fue a crucificarse en una playa de Río en plena corrida cambiaria. Tranqui, Toto, no te castigues. Acordate que a vos y a todos tus amigos les fue bastante bien. Y lo que importa es eso, los afectos. Oh. Pero Caputo no será el único héroe en poner el hombro. También lo hará el campo, con todo el dolor del mundo, porque hubo que poner un impuesto malo. Malísimo, pésimo, malo, malo impuesto. Malo, las retenciones. Y esta vez ha sido a todos los sectores a los cuales hemos pedido este último esfuerzo temporal. Temporal. De un impuesto que es malísimo, perverso. Ahora todos los que exporten productos manufacturados o servicios pagarán 3 pesos por dólar y los productos primarios sin elaboración tendrán que pagar 4. Literalmente nos tiran una moneda. Lo paradójico es que si el campo no liquida la cosecha, el dólar sube y si el dólar sube, esos 4 pesos se licúan. Representan un menor porcentaje de la ganancia. O sea, el campo paga impuestos a la gorra. Oh. Oh. Incluso hay quienes ya están hablando una vez más de dolarizar la economía directamente. Tendremos cada uno apenas un dólar o dos, pero al menos podremos despedirnos del peso, esa moneda volátil, sudaca y llena de animalitos, con la paradoja de que necesitas una ballena para comprar un pollo. Ya estamos, camino a la tierra prometida, precalentando en la entrada del desierto. Algunos lo recorrerán en patas, mientras que otros en autos del París-Dakar con botellas de agua, aire acondicionado y protector solar. Pero todos vamos a hacer un esfuerzo conjunto por llegar al otro lado, a la tierra prometida, esa en la que no hay déficit fiscal. Y con eso alcanza para que sea el paraíso. Ojalá lleguemos pronto. Y si no, que venga de una vez por todas el apocalipsis. Porque la peor parte, sin lugar a dudas, es esta espera. Este amague permanente, este parto constante sin que nunca nazca nada. ¡Pujá! ¡Pujá! Para un poco, hermano. Que si empujo más fuerte me voy a parir a mí mismo. Ah, a propósito. Dice el FMI que los dólares al final no están. Salud. Digo, desarrollo social. Nicta Lope 4 nos dice: la imitación de Tato te saldría mejor si no chorrearas tanta objetividad ultra K. Nick, el mensaje te saldría mucho mejor si no confundieras objetividad con subjetividad. El machirulo de Gastón Diego nos dice: pongo dislike por todes, besis. No le gusta a todes, pero le gusta a veces. Y ahora viene una seguidilla de personas que cree que le hablamos directamente a ellos. Por ejemplo, Beatriz: a mí no me faltes el respeto, maleducado. O Julio: ¿por qué tratás a los espectadores de boludos? O Gamerman: ¿qué insultás a mi país, pelotudo? Gustavo Esquiz nos deja un consejo. A ver, mezclan todo. Te lo digo de onda, soy licenciado en marketing y tengo un máster en publicidad. Algo del tema C. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si los de los aportantes truchos es tal como dicen, bueno, hay que investigarlo. Pero eso no quita que haya que meter presos a esa rufla de peronchos corruptos que se robaron un PBI. Y decime, Gustavo, ¿en qué aplicás la licenciatura en marketing y el máster en publicidad en lo que estás contando? Neon on my naked skin. Y otro que sabe de marketing es Matías Gecudisco, que dice: 37.000 suscriptores no te dejan suficiente. Los videos que haces llevan mucho tiempo y esfuerzo. Subí menos y no llores, guita más, flaco. Te querés salvar con YouTube, laburá promocionando el canal y ganando suscriptores, no limoneando guita a la gente. Ratón. Matías nos dice ratón mientras explica por qué no quiere aportar plata. 100 pesos. En cambio, Juan Viladoms lo da todo por País de Boludos. Esta vez me agarraste seco, pero la semana que viene agarro una de esas guardias en el barrio más picante de Rosario que no quiere agarrar ni Chuck Norris y algún mango va a sobrar. La Eli le contesta: igual por acá, pero ya va a salir algo en la escuela donde no quiere dar clase ni Xena la princesa guerrera. Tranquiles, tranquiles. No es necesario arriesgar la vida para aportar a País de Boludos. Si pueden, aportan. Si no, no. Eso sí, si viven afuera, por ejemplo en Europa, y pueden aportar francos suizos o dólares, bueno, eso lo pueden hacer por PayPal. Y si están acá y les sobran unos 100, 200 pesitos, también. Pero no arriesguen la vida por País de Boludos. Den la vida por... se los decimos en el próximo programa. Gracias, amigas y amigos. Este fue el último especial de pretemporada antes de arrancar la tercera temporada de País de Boludos, que va a empezar en octubre. Pueden aportar a paisdeboludos.com. Para nosotros es muy importante porque nos permite seguir creciendo con este proyecto. Y recuerden, País de Boludos lo hacemos entre todos. Una lástima la de la ley y muy doloroso lo que pasó esta semana. Dos mujeres más. Pensaba en mí y lo que hace la desesperación. Ojalá todas tuviésemos las mismas oportunidades. Gracias por estar. ¿Tenés ganas de conocer el feminismo socorrista? ¿Tenés ganas de conocer el feminismo socorrista? ¿Querés profundizar en nuestras experiencias para sumarte?